Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Hace mucho tiempo en este programa sostuvimos que cuando se había nombrado al endeudador de Caputo, el destino era el endeudamiento externo de la Argentina. Bueno, ahora está confirmado. Salimos en búsqueda de un crédito, de un préstamo, como habitualmente se suele hacer, y entonces, esta vez, con un riesgo mucho más grave, porque lo que va a avalar el crédito es el oro argentino, que se envió es profeso a Londres. Este gobierno cachivache nos ha llevado a una situación límite, porque no solamente hicieron lo que se llama el recorte más fenomenal interno, sino que ahora sale a darse el gran gusto el endeudador del ministro de Economía, que es su especialidad, la timba financiera, la especulación. En ese sentido, usando a la República Argentina una vez más para endeudarla. No alcanzó lo que hizo con Macri, que endeudó al país en 17.000 millones de dólares. Sigue en esa ruta porque allí está su negocio. En eso se destaca este timbero de las finanzas que es Caputo. Y ahora la Argentina va a volver a quedar endeudada con un préstamo en el exterior, con algo mucho más grave, con el respaldo del oro que está en Londres, es decir, en el enemigo histórico de nuestro país. Allí los liberales de Milei mandaron todas las reservas de la economía argentina que estaba en lingotes de oro. Esto que está pasando, ante la pasividad y el silencio cómplice de la Cámara de Diputados y de Senadores, sobre todo de los miembros de la oposición, ante solamente en algún momento alguna denuncia que hiciera el secretario general de la bancaria, pero que hasta este tiempo y en este momento, ahora, se da el paso clave, el que Caputo es un especialista, endeudar a la Argentina para beneficiarse él y la banda de delincuentes de su relación personal. Aunque esto parezca extraño, repite exactamente las medidas de endeudamiento del país y está en búsqueda de créditos externos porque esa es su comisión, porque ese es su negocio, porque ese es el trabajo del fullero que tenemos de ministro de Economía. El país está al borde del colapso total. El silencio que se guarda por parte de la oposición en estas operaciones económicas son de temer. La Argentina vuelve a endeudarse en el exterior porque Caputo es un especialista en esto. Ese es su negocio. La posibilidad de que otra vez Argentina quede atrapado, pero esta vuelta con algo mucho más grave, que es el respaldo de las reservas de oro que están en Londres. Fueron a Basilea y de Basilea a Londres para poder lograr de allí los préstamos que ahora el país va a tener para seguir haciendo la gran timba financiera de este desastre del liberalismo de Milei que está poniendo a la Argentina de rodillas todos los días. Mientras esto pasa, en simultáneo con esto, hay quienes creen que todavía puede haber una respuesta del gobierno. Este gobierno vino a hacer lo que está haciendo, vino a destrozar la soberanía nacional, vino a endeudarnos. Tiene, lo dijimos el primer día, un timbero como ministro de Economía. Y eso es lo que está haciendo, y eso es lo que ha hecho siempre, y con Macri ya nos había dejado un regalito de 17 mil millones de dólares de deuda, y ahora volvemos al endeudamiento con algo mucho más peligroso. Todas las reservas argentinas de oro están fuera del país. La sacó este cachivache impresentable que tenemos de presidente, que dijo que venía con la motosierra a destruir el Estado. No tengan dudas, lo está haciendo a pasos agigantados. Dijo que era un topo, no tengan dudas, es un topo. Lo que no dijo, que estaba trabajando en contra de la soberanía nacional, que era un soberbio y mentiroso, y que además ahora pone al país al borde del colapso definitivo y del cachetazo internacional. Otra vez el mismo juego de mandar el oro, pero esta vez está en riesgo de ser embargado e hipotecado, porque vuelven a pedir crédito respaldándolo con las divisas que ya no están en la Argentina. Es totalmente embargable, y los buitres de deudas viejas y los nuevos que van a surgir, no tengan ninguna duda que van a estar oliendo sangre cuando aparezca la posibilidad de quedarse con las reservas del metal dorado. La Argentina ha sido vaciada, institucionalmente destruida, por el que prometió venir a destruir el Estado, y el pueblo mayoritariamente lo votó para que fuera presidente de la nación. Estamos cosechando lo que sembramos. Nos está pasando lo que aparentemente nos merecemos: no haber prestado atención a todos los anticipos de que esto podía pasar, y esto está pasando en este mismo momento. Volvemos a la deuda externa y ponemos de garantía el oro con todo el riesgo de perderlo. Milei lo hizo, y tenemos a un especialista en hacer estos desastres. Es Caputo, el ministro de Economía, a quien el propio Milei en campaña le echaba la culpa de que ser un viejo endeudador, y lo terminó nombrando de ministro. Este cachivache que preside la República Argentina va a chocar la calecita. Va a ser el único caso en la historia que va a chocar una calecita. Es Milei, y lo estamos dejando que avance equivocadamente. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Tantas veces anunciamos lo que iba a pasar en la Argentina. Durante tantos años fuimos anticipando lo que iba a ocurrir. Lo hicimos con Alfonsín, lo hicimos con Menem, lo hicimos con cada uno de los que se sentaron en el sillón de Rivadavia. Claro, cuando después las cosas ocurren y cuando alguno por allí recuerda, ah, sí, usted lo había dicho, a nosotros no nos importa ese reconocimiento. Nos importa la reacción que no tenemos en cada uno de los casos a tiempo y en forma. La Argentina va rumbo al desastre si no se lo para ya mismo a este gobierno. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 14 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad. Está la información internacional dando cuenta de un huracán que va a golpear todo lo que es Centroamérica y, por supuesto, Estados Unidos. Y entonces están haciendo lectura constante y permanente del mapa climático. Por suerte, en esta parte del mundo no hay huracanes, pero los huracanes son cosas absolutamente imposibles de manejar porque se llevan todo puesto. Bueno, se calcula que el huracán que se está esperando ahora va a una velocidad de 366 kilómetros por hora. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Bueno, es un día complicado hoy y toda esta mañana porque van a marchar rumbo al Congreso los estudiantes, los movimientos que están pasando hambre porque no tienen comidas en sus comedores y también los docentes y los estudiantes porque hoy se vota la ley que le quitaría a los universitarios y a los profesores los pocos presupuestos que son míseros. Habrá una manifestación de gremios y estudiantes frente al Parlamento para pedirle a la Cámara de Diputados que defienda sus derechos. Los estudiantes iniciaron tomas de facultades en todo el país en la previa del tratamiento del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento, y las medidas comenzaron el lunes en dos facultades de Buenos Aires, la UBA, y se extendieron a Córdoba, Jujuy y Santa Fe, entre otras provincias. Hoy al mediodía el Frente Sindical Gremial y la comunidad educativa van a movilizarse hacia el Congreso de la Nación, donde van a tratar de presionar durante la sesión a los diputados. Aún no hay certeza sobre el resultado de la votación y los sindicatos anticiparon que si se ratifica el veto, se va a profundizar el plan de lucha. Ayer por la tarde en distintas provincias, los estudiantes iniciaron tomas como parte de una vigilia que también tuvo abrazos simbólicos, clases públicas y cacerolazos, y en la Universidad de Córdoba, en la de Jujuy, en la de Cuyo, en la de Rosario, en la de La Plata, en la de San Juan, las tomas fueron creciendo y el efecto dominó concluyó con un movimiento estudiantil encendido y presionando a los diputados y diputadas que hoy tratarán el veto a la norma que prevé el incremento de las partidas presupuestarias y actualización de los salarios docentes y no docentes, y el plan de lucha incluye una movilización al Parlamento donde los gremios darán una conferencia de prensa y harán una radio abierta. Ya desde ayer el Congreso estaba vallado por las fuerzas represivas de Patricia Bullrich y esperemos que no haya ningún enfrentamiento porque si la sangre llega al río la cosa se va a complicar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Todos los gremios del transporte decidieron un paro para fin de mes. Y se escuchó la palabra traidor hablando de Roberto Fernández, el secretario de la UTA, que es el único gremio que sigue dando vuelta y parece que no se va a plegar al paro. Hay mucha bronca con el dirigente de la Unión Tranvieros Automotor, que sigue dando vuelta y aparentemente habría choferes que están en la línea de Dota, que son los que enfrentan a la conducción de la UTA, que estarían por paralizar coincidiendo con el paro que decreten todos los gremios del transporte. El día 30 para todo el transporte. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 14 grados, 5 décimas. Faltan bastante, 2 horas 45 para que nos vayamos. Tenemos 15 minutos recién empezado el programa. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El aeroparque Jorge Newbery, el aeropuerto internacional ministro Pistarini de Ezeiza, funcionando sin normalidad o con normalidad, sin novedad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los ferrocarriles, todos horarios, los dos trochas angostas del Belgrano, el trocha medio del Urquiza, los trochas anchas del Roca, del Sarmiento, del San Martín y del Mitre. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Enrique. Bueno, se prepara ya en la parte final, la etapa final, previo al compromiso de mañana, 6 de la tarde, hora de nuestro país, en Maturín, frente a Venezuela, el equipo que dirige nuestro compatriota Fernando El Bocha Batista, Argentina, para encarar este compromiso que corresponde a la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas. Argentina, por supuesto, va a tener bajas importantes, ya se sabe que no va a ser de la partida el Dibu Martínez, suspendido por el gesto realizado en la Copa América, en la final, ante Colombia, y además Dos fechas de suspensión, no va a estar en estas dos fechas, y por supuesto lo ocurrido en el partido con Colombia, donde tuvo un gesto no muy feliz con un fotógrafo que estaba cubriendo el partido. Tampoco ataja Rulli. Va a ser el arquero Rulli. Tampoco va a estar Cristian Romero, que llegó al límite de amarillas en el partido frente a Colombia, y también hay que agregar que tampoco van a estar ni Nicolás González, ni Paulo Dybala, Marcos Acuña y Alejandro Garnacho, todos ellos afectados por distintas lesiones, y además Alexis McAllister tampoco arrancaría el partido de entrada porque llega también con una molestia que trae de su participación en la Premier League jugando para el Liverpool, el actual líder del campeonato de ese país. En el caso de McAllister, podría comenzar el partido desde el banco de suplentes. Y también tiene dudas el técnico Scaloni respecto a quién será titular por el lateral derecho, si Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y si va a jugar con tres puntas, con lo cual ingresaría Julián Álvarez de arranque, o si va a sumar un volante en la mitad de la cancha y el que juegue sea Leandro Paredes. En principio, entonces, Argentina alistaría para enfrentar a Venezuela con Jerónimo Rulli en el arco, Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y la vuelta de Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovanni Lo Celso, que va a ingresar en lugar de Alexis McAllister, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez o Leandro Paredes. Todo esto se va a ir definiendo en las próximas horas para que el técnico ya tenga en claro cuál va a ser el equipo para enfrentar a Venezuela. Venezuela, partido fundamental para los dos, también para Venezuela, que necesita ganar, viene a perder de manera contundente en Bolivia contra el equipo local y necesita sumar de a tres para mantener la ilusión de ingresar entre los equipos que van a estar en la próxima edición de la Copa del Mundo en el 2026 y que organizan Estados Unidos, Canadá y México. Hasta ahora es esto la novedad. Por supuesto, la buena noticia que tiene no solamente Scaloni sino el pueblo argentino es la vuelta de Lionel Messi, absolutamente recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa América frente a Colombia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 20 minutos, 14 grados 5 décimas la temperatura. Este es el teléfono de la radio para escuchar temprano a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Vamos a ir al primer informe. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Está muerto tras la inundación del santuario en el que vivían en el norte de Tailandia. Pasai y Ploy Tong fueron arrastrados por las poderosas aguas de la riada mientras los equipos de rescate trabajaban para evacuar al resto de animales. Sus cuerpos aparecieron río abajo entre un montón de escombros. El santuario, que alberga a más de 100 elefantes y miles de otros animales, ha sufrido importantes daños a causa de las inundaciones y tendrá que ser reconstruido. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 22 minutos. Carbones. Bueno, ayer también hubo una gran movida, pero esta vez de los grupos sociales, una multitudinaria marcha del hambre frente al Ministerio de Capital Inhumano. Hubo 12 cuadras de personas que protestaron frente a Capital, miles de manifestantes le reclamaron alimentos al gobierno. Organizaciones sociales en una masiva nueva protesta para exigir asistencia a los comedores populares, acompañados por curas villeros y pastores evangélicos. En la fila del hambre, una de las señoras, Nazarena Retamar, una morocha bajita que se le nota el cansancio del largo viaje para llegar a esta protesta desde su barrio en las afueras de Pilar, después de una hora y media de tren y después de caminar hasta el centro de la estación del tren, decía a quienes lo querían escuchar, que eran muchos periodistas: hace meses que no nos llegan alimentos y no siempre conseguimos donaciones. Cuando no tenemos para hacer una comida, preparamos torta frita o pan casero, y eso es todo lo que los vecinos se llevan a las casas para cenar. En una de las veredas en Juncal y Carlos Pellegrini, Paqueta esquina, donde la ministra de Capital Humano tiene su reducto, la fila de manifestantes se prolongó hacia el sur por 12 cuadras, cruzó el obelisco y seguía hasta más allá. Nazarena señalaba con un gesto y decía: así como nosotros hacemos fila para esto, en nuestros comedores tenemos filas de los que vienen a pedirnos la vianda. Las que llegamos a esta fila somos la cara visible de todas las otras familias que quedaron atrás. El hambre está presionando en los almacenes de depósito que tiene el gobierno del Ministerio de Capital Humano. Se sigue pudriendo la mercadería que no reparten y además el bono canasta que el gobierno utiliza para el cruel ajuste no tiene fondo en muchas ocasiones cuando los propietarios del bono van a presentarlo tratando de comprar algo, le dice: no está el depósito hecho. El hambre cunde y la gente no puede morirse de hambre y la cosa se está poniendo muy caliente, los estudiantes y los pobres en las calles. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Como este gobierno no podía ser de otra manera, termina de dar el último golpe a la dignidad nacional, mandando fuerzas militares por determinación del radical que es ministro de Defensa, Petri, a Medio Oriente, para alistarse en contra del mundo árabe a favor del Estado de Israel en el eje del mal de Israel, Inglaterra y Estados Unidos, enemigos tradicionales argentinos. Yo le recuerdo al ministro de Economía y al ministro de Defensa, que son los que organizaron esta ida, que uno de los países que va a integrar y el comandante que le va a dar orden a los soldados argentinos, que es británico, son los que tienen ocupada la Malvina, y que lo que vamos a integrar en el eje Israel son los empresarios que explotan el petróleo de la Malvina argentino, que se están robando todos los días sin que a nadie les llame la atención en el Parlamento Nacional. Aviso por las dudas de que Milei esté desorientado de a dónde se está alineando. Hay que ser mal parido para hacer lo que está haciendo este presidente. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Carbona, ¿no tenés música? Así me tranquilizo. Tengo música, podemos escuchar algo de música, porque hoy es el aniversario del querido Néstor Garrica, que cumple años. Uno de esos excelentes violinistas, a la par de el querido Vicente Cidade, el hermano de Ramón Ayala, haciendo Néstor Garrica de su autoría, Chacarera del Violín. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, parece que se le saltó una cuerda al violín. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 28 minutos pasan de las 6 de la mañana, 14 grados, 5 décimas la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Cuando se viven los momentos que se están viviendo en el país y hay un tremendo silencio de radio del arco opositor, me refiero a los partidos políticos, cuando nos sacuden todos los días con las malas noticias, con la pérdida de la soberanía nacional, con el embargo de lo que nos corresponde como país, cuando todo está a merced de una banda de impresentables funcionarios de la gavilla liberal y nadie reacciona, da la impresión que hubiera o complicidad o incapacidad. Porque un partido político debe tener la gimnasia suficiente y me refiero a cualquiera de ellos, hay 800 partidos políticos reconocidos en la Argentina, así que alguno podría alguna vez hacer un comunicado sobre la realidad. Digo, te debería tener la cintura suficiente para estar tratando de comunicar y de informar su lectura sobre la realidad. Es muy habitual que en este programa y en cualquier lugar digan, y la CGT, y los trabajadores, y el movimiento obrero, pero resulta que no sale nadie a decir, y los partidos políticos, porque en realidad no tiene que opinar la CGT, tiene que opinar el partido político. O los diputados que están sentados allí los puso la CGT. O los senadores que están sentados allí los puso el movimiento obrero. No, están allí por consecuencia de la política. Ahora, ¿dónde están los dirigentes políticos que más allá de expresarse por las redes o hacer alguna declaración individual de internas o de problemas de saber si se destaca alguien un poco más que el otro, no hablan del momento argentino? Porque lo que hay es una pasividad de la política nacional con la política del cachivache que no se puede creer. Y más todavía, se está contando los votos porque el veto del proyecto universitario que sacó el presidente no puede ser revertido porque no están ni siquiera los votos para revertirlo en el Parlamento. ¿De qué hablamos? Entonces, cuando nosotros nos quejamos de las consecuencias. El presidente que tiene el país lo puso la mayoría de los argentinos. El no reclamo de la oposición pertenece a los diputados y senadores que elegimos los argentinos. Es lo que tenemos porque es lo que elegimos. No tengan dudas. ¿O alguno de ustedes alguna vez se puso a estudiar la lista de diputados y senadores que ponían la urna cuando determinaron la boleta era la que usted había elegido? ¿O alguna vez se preguntó por qué está fulano de concejal o sultana de concejal? ¿O alguna vez se preocupó por analizar quiénes eran todos los que participaban en esa boleta, a ver si alguno merecía el repudio y como consecuencia de eso o votaba en blanco o se dedicaba a no votar ese partido? ¿Cuál ha sido el compromiso nuestro hacia la elección de candidatos? Ustedes recordarán, lo que sigue en este programa, que cuando nosotros decíamos que había que votar a Massa, decíamos que no era la solución, que era la opción, que era por autodefensa, que no se podía votar lo que se ofrecía enfrente. Y bueno, no solamente no nos escucharon a nosotros, sino que no escucharon lo que se planteó, y dijeron, vamos por la novedad. Y fueron por la novedad. Bueno, esta es la novedad que tenemos. Esta es la realidad que tenemos. No está allí porque lo puso una dictadura. Está allí porque lo pusimos nosotros, el voto ciudadano. Los diputados que tenemos y senadores que tenemos que no hacen nada, los elegimos nosotros. Los senadores fueron ungidos por los votos provinciales. Nada de lo que está es irrepresentativo. Todo es representativo de lo que somos. Entonces, ¿por qué le pedimos a la CGT que resuelva los problemas que nosotros mismos no resolvimos? ¿Por qué le pedimos a los demás que hagan lo que nosotros no hemos hecho? Preguntémonos y respondamos no. ¿Por qué le pedimos a los estudiantes que hagan la huelga que nosotros proclamamos y no la hacemos? ¿Por qué pedimos paro general y después decimos pierdo el presentismo y vamos a trabajar? Somos muy sarampión como sociedad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, nos quedamos sin chacarera, sin violín y sin música. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Este es el teléfono de la radio para que los oyentes se expresen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, Miguel y equipo, habla Fernando de Once. Mira, Miguel, la única solución acá es saquear los supermercados, saquear los negocios. Tenemos que salir a hacerlo porque de esta manera no lo vamos a poder sacar a este psicópata degenerado, porquería de persona, y después ir a buscarlos a ellos, pero ir a buscarlos en serio, hacerlos mierda, porque eso es lo que se merecen. Por eso digo, Miguel, hay que saquear los supermercados, hay que empezar por eso, si no, a estos tipos no los sacamos más. Un abrazo peronista. Buen día, Miguel, te habla Miguel de acá de Lanús. Bueno, el gobierno dice que no tiene plata, pero gasta 65 millones de pesos por mes en desayunos con medias lunas y gastó muchísima plata en un asado en Olivos para agasajar a los 87 héroes que negaron un miserable aumento de haberes en los jubilados. Invirtió 230 mil pesos por cada aerosol lanzagases que usa para reprimir manifestantes pacíficos que reclaman en la calle, y le niega un pan a un pibe pobre y los remedios a los enfermos oncológicos. Disfrazado de milico, Milei sobrevoló los campos y las casas quemadas en la provincia de Córdoba, sin ofrecer ayuda ni saludar a los bomberos. Y después se floreó con la Jiménez en el balcón de la Rosada. Este gobierno le sobra maldad, hijaputés y violencia. Y le falta empatía y sentimiento. Buen programa, Miguel. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa del señor Miguel de Renzi, Enrique Carbone, ayer y hoy. ¿Cuál es el arco opositor, señor de Renzi? ¿Qué arco opositor? Eso es, ¿qué partido político? Acá hay dos partidos políticos. O hay uno que a toda vista, de derecha, de izquierda, del medio, de donde sea, lo gorila. Y listo, y el otro nada más que se está. ¿Y qué nos queda? Cristina, sigan sacando el manualcito. ¿Qué nos queda? Cristina. ¿O nos queda otra cosa? Más allá de lo que pueda haber hecho bien o hecho mal. ¿Qué nos queda? Cristina. Buenos días, señor de Rensis. ¿Vio que no era ningún misterio, ningún error el envío del oro a Londres? Lo enviaron como garantía, como yo le dije en otro audio. Ahora Caputo pide un préstamo de esos que suele pedir él y se raja con la guita. No se olvide, Caputo le dan el préstamo y se lo vuelve a robar. Porque total, la justicia lo avala, lo cubre y todo lo demás. Qué desgracia, qué tragedia. Y no solo los jóvenes votaron a Milei, su mayoría grandes por despecho, por el odio que le tienen al peronismo. Le digo porque una señora que yo cuido al principio estaba diciendo que votó a Patricia Bullrich primero. Y cuando veía los debates, ¿quién va a votar ese loco? Decía, no, ese loco no hay que votarlo. Y después terminó votándolo y me pedía a mí que yo lo vote. Menos mal que yo siempre respeto mis pensamientos, tomo mis propias decisiones. Bueno, gente, que tengan todos un buen día. Estoy con mucha gripe. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, tenemos 24 legislaturas en el país, más la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de Senadores, más los 1.300 municipios, creo que son. Ninguno se opuso a Milei en nada. Nadie les cree nada, esa es la verdad. Por más que se pongan la camiseta de peronista, entregaron al país servido en bandeja al Fondo Monetario Internacional. Ahora se dan cuenta que tenemos unos floreros en la calle Sopardo que hasta el día de hoy no hablan con los trabajadores. Se encuentran para hablar con el jefe de gabinete o con el CEO de Techín. Y estamos rodeados de traidores a la patria. Esa es la verdad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone, ¿qué hiciste con la música? ¿Te la llevaste? No, se habrá perdido el disco seguramente, porque yo no la paso desde acá, la pasan desde allá. Pero si querés música, vamos a hacer un viaje hacia el pasado, porque en aquellos tiempos viejos de Buenos Aires, donde existían hermosos teatros y los cabarets donde los argentinos, sobre todo los porteños, iban a despuntar la noche escuchando buenos tangos, han pasado a la historia. Y tal vez el último que cayó con la piqueta fue el hermoso cabaret que estaba en la calle Paraná, el Chantecler, y Juan D'Arienzo, que fue el que última orquesta que trabajó en ese teatro, donde el príncipe cubano lo nombró como el rey del compás, y el maestro le contestó: si yo soy el rey del compás, usted es el príncipe cubano. Y le escribió un tango que lo llevó al disco con la voz de Jorge Valdés, que dice: adiós Chantecler. Escombros la fría piqueta, y al pasar de noche mirando tus ruinas, este milonguero se siente poeta, y a un tango muy triste le pone sordina. Entre aquellas rojas cortinas de pana de tus palcos altos que ahora no están, se asomaba siempre madama gitana, cubierta de alhajas, bebiendo champán. Entre risas, alegres y chistes, siempre estaba penada en René. Y de verla tan linda y tan triste, fue por eso que me enamoré. Hoy ni ella está más en la sala, ni tampoco entró su alcabaret. Se vinieron abajo tus galas, busanguero y cordial Chantecler. La noche hablaba que el tango era un rito, vibraba la sala con ritmo nervioso, porque en ese entonces estaba Juancito tallando en su orquesta su estilo famoso. Ya no queda nada y aquello no existe, ni tus bailarinas ni tu varieté. Pasar silencioso frente al Chantecler. Ya no queda nada y aquello no existe, ni tus bailarinas ni tu varieté. Te veo muy triste pasar silencioso, príncipe cubano, frente al Chantecler. está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Decíamos hoy temprano que a los huracanes les ponen nombre, este que va a soplar a 366 kilómetros viene, no sé si va a soplar esa velocidad porque va a llegar a tierra seguramente perdiendo alguna velocidad, 366 kilómetros por hora, le pusieron como nombre Milton. Milton era el nombre del hermano de Eisenhower, Milton Eisenhower. Cierta vez el secretario de Estado le dijo a Perón que quería Eisenhower hablar con él. Entonces, eso fue a través del canciller argentino. Entonces Perón le manda a contestar que no tenía ningún problema. Si quería hablar con Perón, que viniera y lo viera Perón. Porque estarían esperando que Perón dijera, sí, como no, yo voy para allá. Bueno, después de una semana le contestan, qué bueno que vendría el secretario de Estado. Entonces le dijeron, no, no, el que quiere hablar con nosotros es Eisenhower. Que venga Eisenhower, yo lo voy a atender a Eisenhower, que es el que quiere hablar conmigo. Entonces Eisenhower le manda al hermano, que se llamaba Milton. Perón lo recibe en la Quinta de Olivo, con todos los honores, le hace un asado. Bueno, terminan el almuerzo y el hermano del presidente norteamericano dice, bueno, tengo un mensaje de mi hermano. Y Perón le dice, no, no, no, de política dígale que venga él. A mí me dijeron que Eisenhower quería hablar conmigo. Bueno, yo lo estoy recibiendo a usted, pero si quiere hablar de política, dígale a su hermano que venga. Esa lesión de soberanía que le dio Perón a los yanquis, por supuesto en la Argentina no se repite. Y el ministro radical Petri, de este gobierno cachivache, se pone a los pies del eje del mal. Se pone a los pies de Inglaterra, que invade Malvinas, se pone a los pies de Estados Unidos, que ha sido enemigo histórico de los pueblos en sus independencias, y del Estado de Israel. Ese eje requiere soldados de cualquier parte del mundo que estén dispuestos a morir por ellos. Ellos hacen la guerra porque mueran otros. Y entonces, no tiene mejor idea el radical Petri, ministro de Economía de este gobierno liberal, que decir que Argentina se alista y van a mandar tropas al Medio Oriente hacer la guerra equivocada, es decir, a trabajar del lado de la OTAN, del mismo enemigo que tiene ocupada las Malvinas. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ahora, la cola del huracán, que es en Centroamérica, puede llegar a tener consecuencias en Venezuela, por lo menos en cuanto al aire, ¿no? Y, o al viento. Y no correrá peligro el viaje de la selección, ¿no, Enrique? No, de ninguna manera. No hay ningún problema. Argentina va a estar mañana disputando su encuentro de la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas frente a Venezuela en Maturín, desde las 6 de la tarde. ¿A qué hora es el vuelo? No, ese dato no lo tengo, pero no importa. No. Salen hoy, ¿no? Sí, sí, obvio. Salen hoy para llegar y tener un tiempo suficiente para adaptarse. Hay que esperar el coletazo de que no tenga ningún problema. Sí, pero no afecta. La selección ahora está en Miami y de Miami va directo a Venezuela. Y al ser tierra supuestamente desaparece, ¿no? Claro, exacto. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 49 minutos pasan después de las 6. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, moléstense al llamar y aprovechen esto que le ofrecemos para que ustedes puedan expresarse, porque a nosotros nos importa escuchar al pueblo, nos importa tener la opinión de ustedes, porque es una manera de también de ir chequeando qué está pasando por la cabeza de la sociedad argentina, para no ser excluyentes en nuestro pensamiento. Nosotros hace muchos años, pero muchos, que invertimos el papel de la radio, transformamos al oyente en participante e hicimos la primera radio activa de la Argentina, haciendo que los que escuchaban y eran mudos se pudieran expresar. Y por eso cuando decimos que está abierto el teléfono, es para que ustedes llamen y aprovechen a expresar, porque créanmelo, nosotros valoramos y evaluamos lo que escuchamos en esta ida y vuelta que hacemos constante y permanentemente desde siempre, desde que se nos ocurrió invertir nuestro trabajo de ser siempre escuchados y empezar a escuchar a los desconocidos, a los que del otro lado del transistor estaban. Y lo hicimos durante mucho tiempo con todo, con el deporte, con la política y con cada actividad. Y ahora que parece en algunos lugares una cosa común, era absolutamente inexistente hace unos años. No existía que el oyente pudiera llamar y salir al aire o hablar, o dejar un mensaje y que le pasaran con su voz al aire. De hecho, hay todavía emisoras que dicen, llamó fulanito, y no dicen, y usted no escucha la voz de fulanito, sino que es una referencia. Pero hay algo que es muy interesante, y que es que nosotros invertimos la condición de escucha en activo y transformamos la radio y la hicimos interactiva. Porque durante muchísimos años nos criamos todos mirando un receptor, imaginando, porque la radio es imaginación, pero jamás escuchando el que estaba del otro lado del receptor. No se sabía quién estaba del otro lado del receptor. Y el hecho de haber habilitado a que el otro tenga voz y no solo oído, nos trajo dificultades, problemas, con algunos graciosos cuando lo hacíamos en televisión y que insultaban para ver cuál era la reacción del tipo que estaba frente a la cámara. Y lo seguimos haciendo igual, a un arriesgo que nos decían, pero mira, no me importa, que lo sigan haciendo hasta que un día se corrijan, porque ellos son los que se creen graciosos y terminan siendo unos pobres tipos que desaprovechan el tiempo. Se trató de domar a los que se creían graciosos, y lo logramos. Ahora, ¿qué significaba eso? Significaba que en la televisión se ponía un teléfono al aire, cosa que no se había hecho nunca, y se corría el riesgo de, que yo lo soporté, de que del otro lado dijeran cualquier disparate. Y no me importaba. Lo que quería era que la gente tuviera la opción de expresarse. Entonces, cuando se hace este ida y vuelta, es porque uno goza a pleno el Estado y el sentido de la democracia. Ahora, lo que es grave es cuando del otro lado no se valora ese esfuerzo y no se aprovecha. Y entonces uno ve que hoy que existen varios lugares que dejan mensajes, lo mandan al aire y demás, cómo se pierde el tiempo a veces en pavadas, en opinar sobre la vida sentimental de alguien o en meterse en cuestiones de ese tipo frívolas, con todo lo que se padece en la Argentina. En un país donde hay gente que come salteado, en una Argentina que la están robando todos los días ante la inreacción del pueblo, con una sociedad desinformada porque una prensa canalla trabaja para el enemigo, con un tiempo y un momento de donde las redes sociales envuelven con cosas que no son reales muchas veces a la vida ciudadana, y cómo se ha ido perdiendo aquello de prestarle atención a lo que están diciendo, y cómo se ha ido saturando de mentiras la prensa, convenciendo de irrealidades y transformándola en realidades. Durante mucho tiempo, si ustedes lo observan y lo repasan en los archivos de los diarios, van a encontrar que cada vez que llegó un gobierno de característica popular o peronista, arreciaron con las situaciones para exagerar y poner en ridículo determinado cuestionamiento, cualquier cosa. Y si había un ilícito, ese ilícito parecía una novela. Ahora, cuando gobiernan los liberales, esa misma prensa siempre encuentra un disimulo notable. Y entonces, el actual presidente de la República le puso el mismo un nombre, los ensobrados, porque él estaba acostumbrado, porque Unequian lo hacía, de que lo ayudaran cuando con sus libritos de economía recorría los canales de televisión. Entonces los ensobrados de Unequian le habilitaban cámara a pedido de Unequian. Y él ahora armó su propio grupo de ensobrados, más allá de los troles que tiene y pagamos todos los argentinos con sueldo en la Casa de Gobierno. Y entonces, su vida es las redes sociales y la prensa canalla contratada y ensobrada. Ese es el mundo de Milei, que vive una realidad paralela, no vive la realidad en serio que ocurre en este tiempo y en este momento, sino al mundo paralelo que él mismo se trazó. Y estamos frente a ese peligro de que se sentó allí alguien que ungió a la sociedad, esa misma sociedad que ahora se la escucha decir qué bien que estábamos cuando estábamos mal. A mí me parece que no se pueden seguir haciendo ensayos en la política argentina. A mí me parece que este tiene que haber sido el último cachetazo de las improvisaciones. Me parece, pero no estoy seguro. Así que ahora vienen las elecciones del medio tiempo y veremos cómo se hacen las listas y veremos cómo se maneja esa estructura. Porque no es casual que ahora a Cristina se le ocurra ser presidenta del PJ. Ella sabe que es una manera de armar las listas electorales. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 2 minutos faltan para la hora 7 en todo el país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y ya que le piden tanto al movimiento obrero, a ver si el movimiento obrero exige, por lo menos en la lista donde está el peronismo, el 33%. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Va a llegar ya el primer resumen de noticias, falta un minuto para las 7 de la mañana. 14 grados 5 décimas la temperatura y reiteramos que Aeroparque y Aeropuerto funcionan con normalidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Primer resumen de noticias por Radio Belgrano. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la Argentina, 14.5 la temperatura, 14.5 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 el grano. Como no podía ser de otra manera, el bloque de diputados nacionales del PRO, encabezado por un nefasto personaje en la política, en el fútbol, donde sea, es alguien realmente repudiable, que no debería estar en ningún lado. Pero lamentablemente está al frente de los diputados nacionales del PRO. Decía entonces, el bloque de diputados nacionales del PRO ratificó su voluntad de acompañar hoy al oficialismo para defender el veto a la ley de financiamiento universitario y aportará los votos decisivos para frenar la ofensiva de la oposición. A través de un comunicado titulado, siempre que yo les digo que estos muchachos el año que viene van a ir juntos, cuando se habla de peleas, de las peleas entre Macri, Bullrich y Milei, por eso van a quedar de lado y van a armar un frente para ganar las elecciones, porque otra no les queda, porque si no ganan las elecciones y tienen un desempeño decoroso y logran incrementar la cantidad de diputados y senadores, se le va a complicar muchísimo la manera de gobernar. Y estos muchachos, que seguramente, porque Macri permanentemente pide negocios, negocios, negocios, entonces juega con la debilidad del gobierno en situaciones como esta para sacar. Después Milei no le cumple, pero de todas maneras, aunque no le cumpla, es una alianza, si alguno vio la película El Padrino, la original y después la saga, bueno, más o menos lo mismo, es una pelea de clanes mafiosos que intentan quedarse con la mejor tajada posible en detrimento, por supuesto, del pueblo trabajador, sobre todo eso. A través de un comunicado titulado "Seremos consecuentes con nuestra votación anterior", la bancada que preside Cristian Ritondo justificó su decisión y valoró que el gobierno haya escuchado los pedidos en relación a mejorar la propuesta salarial de los docentes. Bueno, entonces, si mejoran la propuesta salarial de los docentes, entonces se quejan de gusto los docentes. No es cierto, esto es una mentira más de, insisto, un personaje nefasto que debe ser erradicado de todos lados, del fútbol, de la política y de todos lados, porque la verdad es realmente un personaje absolutamente nefasto, deleznable y que no debería ocupar ningún tipo de cargo. El bloque PRO va a acompañar la decisión del veto presidencial con respecto al presupuesto universitario, que será tratado este miércoles en la sesión especial solicitada en la Cámara de Diputados. Escuchen esto porque es muy gracioso. El PRO siempre estuvo a favor de la educación pública y lo continuaremos sosteniendo en el tiempo. No cuestionamos la autonomía universitaria, su acceso ni su funcionamiento, sino que por el contrario las promovemos. Creemos que es importante que se auditen las cuentas de las universidades. Ya que está, que pida también que se auditen las cuentas de la empresa que tiene el payaso que tenemos de vocero presidencial, que tiene más de 100 personas en la Casa de Gobierno y no rinden cuenta de nada. Que se rindan cuentas de cara a la sociedad para que todos puedan conocer el detalle de la inversión que se destina a la educación superior. Bueno, ya mintieron con eso de que no hay una currícula actualizada, es decir, se inventan alumnos, ya han hecho todo lo posible para ensuciar a la universidad y ahora salen con esto. Realmente lamentable. Y se creen que se la van a llevar de arriba, ya les digo que hay muchos estudiantes que están pensando hasta tomar rectorados, porque la verdad la situación es muy complicada. Y estos muchachos siguen favoreciendo al gobierno como si nada pasara. Es realmente lamentable. Sinceramente, es deleznable este personaje. Toda la gente del PRO, encabezada por el domador de Reposeda, de ahí para abajo todos, son impresentables desde todo punto de vista. Y encima hay que aguantar que digan estas cosas totalmente suelto de cuerpo. Realmente una cosa impresentable desde todo punto de vista. Complicada la situación de Pablo Moyano en la CGT y hasta puso en duda su continuidad en la CGT, precisamente, Secretario General Adjunto de Camioneros, criticó a los gremialistas que dialogan con el Ejecutivo y que dijo que eso no sirve para nada y realmente hay que darle la razón. El triunviro de la Confederación General del Trabajo, CGT, Pablo Moyano, afirmó que el sindicalismo tiene que confrontar con el gobierno del presidente Javier Milei y puso en duda su continuidad en la central obrera. Vamos a laburar de acá al 30 de octubre para que sea un paro contundente y después veremos qué medida tomaron. Si la continuidad o no, afirmó Moyano, sobre el paro por 24 horas que decretó la Mesa Nacional de Transporte y su posible salida de la CGT. En esa línea, el secretario general adjunto de Camioneros dijo que dialogar con el gobierno nacional no sirve para nada y llamó a confrontar a la administración libertaria. La verdad que no entiendo lo de ir a hablar con funcionarios cuando le cagaron 10.000 pesos a los jubilados hace 15 días y los cagaron a palos. Ahora quieren sacar el presupuesto universitario, señaló Moyano en declaraciones periodísticas. En ese sentido, el dirigente Grimal explicó que hay un montón de cosas que se tienen que discutir dentro de la CGT, pero que ese debate lamentablemente no está pasando. Otra amenaza, y yo digo, ¿quién es el ministro de Economía para amenazar que va a cerrar sucursales del Banco Nación en municipios que suban las tasas municipales? ¿Pero quién es? Realmente, ¿quién es? Es un ministro de Economía. Tiene que administrar la economía del país. No ponerse a amenazar a los municipios y con cerrar sucursales del Banco Nación. Eso es lo que pretenden, porque en realidad lo que pretenden es privatizar el banco, obviamente. El nefasto ministro de Economía que tiene la Argentina, un timbero de primera categoría, llamado Luis Caputo, advirtió que cerrará las sucursales de Banco Nación en aquellos municipios que suban las tasas municipales. Lo dijo luego de que se dispuso el cierre de 9 sucursales de la entidad bancaria oficial en la provincia de La Pampa, después que el gobernador peronista Sergio Cilioto aumentara una alícuota del impuesto a los ingresos brutos. Hoy el presidente Javier Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas que además se esconden en servicios nacionales. A ver, no le preocupa esto, pero no le preocupa los tarifazos del gas, de la telefonía, del gas. Eso no le preocupa, eso está bien. O sea, favorecer eso no. Si los municipios aumentan las tasas municipales, entonces ahí sí, a eso hay que darle con todo. Y si es una provincia gobernada por un gobernador peronista, mucho más. Digo, ya habló con el presidente del Banco de Nación, Daniel Tilar, quien será el encargado de llevar adelante esta medida. Él tiene que... Yo la verdad no entiendo, esto realmente me supera desde todo punto de vista. Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme para sacar el país adelante, pero hay todavía una buena parte de la política que quiere aferrarse al modelo de privilegios para pocos y pobreza para muchos de los últimos 20 años, del cual él es responsable, ya que se fumó, se timbió 15.000 millones de dólares en la época que Macri era presidente. Realmente tiene una cara, no, directamente no de piedra, ni de roca, de titanio tiene este muchacho para decir las cosas que dice. Realmente lamentable, no dan ganas ni de seguir leyendo el caradurismo que tiene este sinvergüenza que ocupa el Ministerio de Economía. Bueno, a los hinchas de San Lorenzo, y cerramos con el deporte, no le vamos a dar buenas noticias porque sigue el conflicto entre Néstor Ortigosa y Marcelo Moretti, el presidente de San Lorenzo, ya que este decidió correrlo, primero de su función de manager del club, porque se atrevió a criticar al presidente por aquella, ustedes se acuerdan, aquella gestión para tener a Matías Reali, donde supuestamente habían mandado un recibo donde habían pagado el dinero, pero la gente de Independiente de Rivadavia Mendoza denunció que no lo había recibido y se generó una polémica hasta el punto tal que Vila, el presidente de Independiente de Rivadavia, amenazó con llevar al secretario del club y al presidente Moretti a la justicia por esa lo que se conocería como una estafa, lisa y llana, que después se arregló, por supuesto, porque todo hablando se arregla y en el fútbol mucho más. Y ahora quieren correr a Néstor Ortigoza por eso y porque tiene una grave denuncia de violencia de género presentada por su expareja Lucía Casiao. Bueno, aparentemente lo que dice Ortigoza es que los videos que se vieron en todos lados los filtró el propio presidente de San Lorenzo porque se lo quiere sacar de encima, justamente por eso. Sabemos que en la Argentina los presidentes en todo tipo de ámbito lo que hacen es no permitir que se los critique, más en la dirigencia ahora a partir de la gestión de Tapia, que por supuesto maneja a gusto y placer él y todos los que la integran, el comité ejecutivo de AFA, cuando no les gusta lo que dice un periodista, lo hacen de echar del medio, por eso controlan absolutamente todo y llegó el día como este, donde no se puede criticar absolutamente a ningún dirigente. Bueno, es lo que propone Moretti. En este caso, la denuncia que tiene, la tiene que tratar la justicia. Pero Ortigoza fue votado como vocal en la última elección que ganó Moretti. O sea, no se lo pueden sacar así nomás, o porque quieran. Bueno, aparentemente también intervendría en la gestión para echarlo del club, en la subcomisión de género y diversidad del club, que habría propuesto la expulsión del exjugador como socio de la entidad. Bueno, un gran matete que no sabemos cómo se va a resolver, pero la polémica sigue. Moretti, evidentemente, mostrando en la misma soberbia que han mostrado en los últimos tiempos muchos dirigentes del fútbol argentino, no permite que se lo critique y en este caso quiere sacarse de encima a Néstor Ortigoza, quien llevó en la campaña como candidato y después concretó como candidato para ser manager del club. Y bueno, ante la primera crítica que le hizo a esa gestión realmente muy poco clara que hizo el presidente de San Lorenzo con Reali, lo quiere echar, no solamente de su cargo como manager, que lo hizo, lo corrió, sino que también lo quiere echar del club directamente por esas críticas. 7:11 en la Argentina, en este momento 14:05 la temperatura, 14:05 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Damos por cerrado el primer resumen de noticias para nuestro programa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 12 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Carbone. Hace 14 años fallecía la señora del bolero, Olga Guillot. Nació en Santiago de Cuba el 9 de octubre de 1923 y falleció en Miami el 12 de julio de 2010. Cantante cubana que se hizo popular en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, y durante su carrera artística de casi 7 décadas obtuvo 10 discos de oro, 2 de platino, 1 de diamante y un Grammy Latino. Fue nombrada la reina del bolero, compartió escenario con Frank Sinatra y Edith Piaf y falleció cuando todavía tenía mucho para dar. Vino a la Argentina, actuó en Canal 13 en Casino Philips durante 15 días haciendo 4 programas en esas semanas que estuvo en Buenos Aires y grabó con un ídolo argentino, con Sandro. Juntos cantaron Arráncame la Vida. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón. dice adiós. La historia con Miguel Ángel Lentino. Hoy es el aniversario de Fabricaciones Militares, una creación notable para la guerra y la paz de 1941 del presidente Ortiz y que ha tenido un especial desarrollo porque no solamente se ha dedicado a fabricar todo tipo de armamento, sino también a construir especialistas en ese tipo de armas cuando no lo había. En 1941 el presidente Ortiz fue el creador de Fabricaciones Militares. ¿Qué decir, Lentino? Buenos días. Bueno, no solo se dedicó Fabricaciones Militares a la fabricación precisamente de armas. Te escucho mal, ¿eh? Sino que también Fabricaciones Militares se dedicó a la fabricación importantísima de elementos de uso civil. Pero vayamos a la historia, la triste historia argentina. Ustedes saben que el 9 de octubre de 1813, por iniciativa de Manuel Moreno, el desconocido hermano del famoso secretario de la denominada Primera Junta, Mariano Moreno, abogado de los comerciantes ingleses de Buenos Aires, bueno, Manuel, en 1813, era uno de los secretarios del triunvirato y por su iniciativa se prohíbe la pena de azote a los alumnos. Lo hizo a pedido de su cuñada, Guadalupe Cuenca, la viuda de su hermano Mariano, porque su sobrino Marianito, en una escuela particular, había sido duramente castigado con un palo por su maestro. Pero solo dos años después, con la revolución del 15 de abril de 1815, el Cabildo nombró una junta de observación integrada por Gascón, Anchorena, Medrano, Serrano y el prevíctero Antonio Sáenz, cuya misión era convocar a las provincias a un congreso general. Esta junta fue la que sancionó el estatuto provisional mediante el cual se debía convocar una nueva asamblea general, ya que la asamblea del año 13 había fracasado por culpa de los aldealistas, y por la cual se convocó al congreso que declarara finalmente la independencia de Tucumán en 1816. Pero curiosamente, esta junta de 1815 dispuso en su artículo octavo, Providencia, la llamaban, la revocación del decreto del 9 de octubre de 1813 que prohibía la pena de azotes en las escuelas, y el castigo podía ser aplicado nuevamente debiendo, en caso de exceso o inmoderación, acudirse a los padres o a los que tuvieran a su cargo los niños para que refrenen y castiguen a dichos maestros cuando fueran culpables. enseguida volvieron los palacios y en el Congreso de 3 de diciembre de 1817 se volvió a prohibir los azotes, pero dos años después el director supremo Tagle en 1819 denunciaba que a pesar de todo subsisten las escuelas y principalmente los conventos aquella práctica degradante. Aún décadas después era muy común apalear a los alumnos. Tal es así que hay una frase, la letra con sangre entra, que se le atribuye a Sarmiento. Pero ya hay un famoso cuadro de Francisco de Goya en 1780 u 85, no se sabe con precisión, en el que lo tituló La letra con sangre entra, donde los profesores y maestros castigaban a los alumnos aplicándole palazos en la cola, ¿no? Los cachetes, bajándole los pantalones. Pero muchos se la atribuyen a Sarmiento, esta frase, la letra con sangre entra, a pesar de que tiene frases mucho peores, Sarmiento. Por ejemplo, un día ha de llegar en que en una escuela de varones y de mujeres se enseñe todo por mujeres. Un preceptor cuesta 40 pesos metálicos y la mujer con la mitad estaría perfectamente dotada. Es decir, la maestra ganaría la mitad que el maestro. Ni hablemos de otras, por ejemplo, frasecita de Sarmiento cuando le tocó hablar sobre Malvinas, dice, la Inglaterra se estaciona en las Malvinas para ventilar después el derecho que para ello tenga. Seamos francos, su invasión es útil a la civilización y al progreso. Miguel, cuando iniciaste el programa hablaste del endeudador Caputo. Bueno, digamos que el gran maestro fue el más grande endeudador porque durante su gobierno triplicó la deuda externa argentina. Pero dejemos al gran maestro. Y para finalizar, hablemos que en 1839, con el apoyo de los unitarios y de la flota francesa, Juan Galo Lavalle pasó a Entre Ríos y comenzó a avanzar con el objetivo de derrocar a Rosas. Rosas logró reunir fácilmente 17.000 hombres para hacerle frente, por lo cual Lavalle tuvo que retirarse a Santa Fe, su tropa fueron perseguidas, y cuando llegó a Tucumán en 1841, donde intentó una vez más avanzar sobre el entonces capital sucubana, fue derrotado en fama ya por las fuerzas de Oribe, el caudillo uruguayo apoyado por Juan Manuel de Rosas. La derrota de Lavalle marcó el fin de la llamada coalición del norte. Pero cuando el contingente llegó a Jujuy, el 7 de octubre por la noche, se encontró con que las autoridades jujeñas habían huido hacia la quebrada de un mahuaca, dejando al gobierno acéfalo. Y el 9 de octubre, un día como hoy, de 1841, muere baleado Juan Galo Lavalle. Una partida federal dio la casa donde se encontraba y dicen que dispararon por la puerta a través de la cerradura y él parece que estaba mirando para afuera y recibió un balazo que le dio muerte. Otra versión dice que le disparó su amante, Damasita Boedo, según el libro La Vengadora, de Florencia Canales, que escribió sobre historias secretas de las mujeres más importantes del siglo XIX. Damasita Boedo era la joven más bonita de la alta sociedad salteña, y cuando Juan Valo Lavalle, la espada sin cabeza, ordena el fusilamiento de su hermano, Mariano Boedo, y de su primo, Manuel de Goya, jura vengarle. Y bueno, la cuestión es que un día como hoy termina muerto a balazos Juan Galo Lavalle. Después se lo llevan a Lavalle al Potosí, luego a Valparaíso en Chile, y en 1858 se ordena que los restos fueran trasladados a Buenos Aires, donde descansan actualmente los restos de Lavalle, a poquísimos metros de la tumba de Dorrego. Lavalle no pudo cumplir con su juramento que decía: si algún día volvemos a Buenos Aires, juro sobre mi espada, por mi honor de soldado, que haré un acto de profunda expiación y rodearé de respeto y consideración a la viuda y los huérfanos del coronel Dorrego. No solo no cumplió con esto, no se cumplió la historia, no cumplió con este juramento de Lavalle, sino que frente a la casa donde vivía la familia Dorrego, años después, se construyó el monumento a Juan Lavalle, ahí en la Plaza Lavalle, donde se encuentra actualmente, arriba de un alto pilar, estaba mucho más abajo. La familia no abrió más las persianas. La familia no abrió más las ventanas de su casa, porque de allí se veía la estatua del que había asesinado a Manuel Dorrego, uno de los crímenes más horrendos cometidos por el liberalismo argentino de los unitarios. Y ese liberalismo no terminó, continúa, y lo tenemos a la vista y paciencia de los argentinos con este gobierno ultra explotador, ultra violento, y que si lo dejamos un tiempo más, yo creo que vamos a tener acá en el mástil de la Casa de Gobierno alguna bandera extranjera flameando, porque está regalando no solo la riqueza del país, sino todo lo que fue y es propiedad del pueblo argentino, porque él no es dueño de nada. Esto, las universidades, las fábricas, los hospitales, son del pueblo argentino, y ellos no tienen pacho en terminar con todo por decreto. A Rosas le decían tirano, dictador, y lo era, porque lógicamente el país estuvo en ese momento en guerra con el bloqueo francés que le hacen al Río de la Plata en 1838, luego en 1845 el bloqueo anglo-francés, en la Vuelta de Obligado, allí se lo enfrenta, y bueno, lógicamente tenía que tener la suma del poder público, que lo habían tenido hasta ese momento todos los gobernantes, porque el país estaba viviendo una situación de agresión, no solo interior de los traidores de adentro, sino de las grandes potencias de afuera. Pero esto que está pasando ahora ya no tiene bollete, no tiene sentido. Estamos peor que hace 150 años. Bueno, es la continuidad de los unitarios a través del liberalismo. La seguimos la semana que viene. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 29 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Bueno, hoy va a haber en Cámara de Diputados el debate sobre si se veta o no, o se aprueba, perdón, o se rechaza el veto del presidente de la República a el proyecto y al presupuesto universitario, y por supuesto están sumando los votos necesarios para que no haya rechazo al veto. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7 de la mañana, 30 minutos, el teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Y sí, es como dijo el primer oyente que salió al aire. Acá con pedidos de juicio político, con abrazo simbólico a las instituciones, con marchas callejeras, este gobierno no se va. Acá lamentablemente hay que hacer medidas de acción directa. Pero bueno, eso significa, como en el 2001, ¿no? 39 muertos en las calles. Es, desgraciadamente es así. Chao, sigo escuchando. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Soy Rubio de Flores. No hay arco opositor. Hay un rejunte de malandras que todavía tienen carpeta, están todo encarpetado, tienen sus quintitas, su negocito. Salen a criticar a compañeros. Se lavan de una manera tan, tan práctica que la verdad que había que aprender. Porque uno, viste, tiene vergüenza y esas cosas que nos enseñaron de hace mucho. Y eso, hacen toda la cagada, desaparecen, de golpe aparecen y está todo bien. Ahí escuché que querían saquear los supermercados. Yo creo que el peronismo no tiene que poner más a los muertos. Que el pueblo votó a esto porque lo votó el pueblo, y bueno, hay que esperar. Hay que esperar el mandato y bueno. Y trabajar por la unidad de verdad. No estos personajes que se lavan de una manera descomunal y tapan todo. Buen día, muchachos. Hola, buen día, soy Alicia de Ituzaingó. Bueno, desde muy chica que escuchaba, hay que aprender del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es claro, viene a destruir y destruye. Cuando nosotros tenemos el gobierno, esperamos que los dirigentes nos den porque son buenos y los otros son malos porque nos quitan. Acá nunca hubo claridad política para el pueblo. Este es el grave problema. Ni una frase de Evita se ha leído en ninguna unidad básica, el gobierno, ni quisiera, nada. No, el pueblo sabe, el pueblo es sabio. Sí, sí, por supuesto que sabemos, pero tenemos que ser más preparados. Así que bueno, ahora un aplauso para el enemigo porque es contundente. Hay que aprender de ellos. Se hace así, con todo. Un abrazo, gracias por lo que hacen. Muy buenos días para el programa de Renzi, ahora Juvenal de Nueva York. Mire, este personaje que está gobernando el país no es argentino, es un judío maldito. Hay judíos buenos, pero este es un judío malo. Quiere entregar la Patagonia, quiere entregar toda nuestra cultura a los ingleses, norteamericanos e Israel. Hay de todo. Hay judíos buenos, judíos malos, argentinos buenos, argentinos malos buenos. Pero este es un hombre desquiciado, es un humanoide. Ir a la casa de cada diputado, de cada senador, a los countries, a los donde viven, a las lujosas mansiones donde viven, y exigirles que respondan el pedido del pueblo. Tenemos que ir con coraje, como Cristina. Cristina, en el mar del pueblo, es un tiburón que defiende a la gente. Vamos, Cristina, sos la única madre coraje que puede sacar el país adelante. Muy amable, hasta luego, gracias. Buenos días, Miguel, te hablas Juan Domingo de Ciudadela. Mirá, esto es lo peor de lo peor. Nadie dice nada. Diputados, senadores, concejales, intendentes, la reina Cristina. Nadie dice nada de lo que nos está pasando y de lo que nos va a pasar. Estamos a mano de el eje que antiguamente era la Trilateral Commission, Washington, Londres y Tel Aviv. Bueno, así estamos bien, así nos van a fundir. ¿Qué vamos a hacer? Nadie hace nada. Yo, Miguelito, tengo una bronca terrible. Gustavo de la Boca, buen día de Renzi, gracias a usted y todo su equipo. Haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora no vamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque la militancia rentada y están todos compraditos, todos, no se salva ninguno. Ni en el ámbito laboral, llámese la CGT, quitando los delegados de base, que pobres muchos no pueden hacer, está todo acuartelado defendiendo sus intereses, que no son los nuestros. Creo que la única opción es no votar a ninguno, a ninguno y empezar a reagruparnos el pueblo en los partidos vecinales. Cuando los partidos no tengan votos en provincia, en la provincia, en los candidatos a provincia y a nación, y si nosotros los candidatos vecinales hayamos copado las intendencias, concejalías, puede ser que podamos estar todos unidos para sacar un proyecto nacional en común. Mientras tanto, nos siguen manejando con la plata y destruyendo la Argentina, combatiendo a Dios. Buen día de Rensis, Luis de Vicente López. Confirmando, agregándole algo a su interesante también segundo editorial de la mañana de hoy, debo decir que el fenómeno que se produjo en San Pedro no es ni más ni menos que una constatación de los efectos estupidizantes que tiene el sistema que infecta los teléfonos celulares de toda la gente. Es decir, que nos están haciendo pagar a título oneroso a nosotros estos aparatitos que sirven para imbecilizarnos. Hay que abrir los ojos, por favor, abrir los ojos, despertar. Buen día, Rancis. Bueno, no sé qué está pasando con mi teléfono, que no pasan mis mensajes. Yo le vengo diciendo, ¿quién es el peronista? ¿Quién puede liderar la oposición? Cristina, que el día 13 de noviembre le espera la picota, y Lustó, que perdió la elección, ¿quién puede ser otro? ¿Quién? ¿Duhalde con Moreno? Ese es el problema, absolutamente el problema. No tenemos oposición. Y si llegamos a las elecciones del 2025, ¿a quién votamos? ¿A quién va a votar la gente? Simplemente eso. Lo mío cada día peor. Ya ni el losartán tengo para la presión si no pago una parte del medicamento. Y el de la levotiroxina para la tiroides. No hay. Estamos arruinados los jubilados. Buenos días. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo de Bursaco. Lo escuchaba usted ayer en conversaciones con su columnista, el abogado penalista, y ambos coincidían en que los gobiernos de Menem y los sucesivos gobiernos kirchneristas, el de Néstor, el de Cristina, incluso el de Cristina como vicepresidente, fueron peronistas. Eso quiere decir que ustedes estuvieron 30 años en el control del Estado. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes, de esta situación desastrosa, no se hacen cargo de nada? Porque siempre le está echando la culpa a los que votaron a Milei. Pero ustedes nos dejaron desindustrialización, pobreza, inflación, familias durmiendo en las calles, monopolios, oligopolios, beneficios a los bancos, destrucción del sistema ferroviario, la marina mercante, los astilleros. Incluso en los últimos 20 años tuvieron los recursos necesarios para reindustrializar el país. Y en lugar de hacer peronismo verdadero, hicieron progresismo berreta. Y por eso llegó Milei. Me parece que para que haya un cambio hace falta un fuerte sentido autocrítico, que ustedes no tienen. Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. El gobierno de Milei es extremadamente antinacional, Caputo y todos los funcionarios que aprobaron el endeudamiento garanticen con sus bienes el éxito del plan. Es fácil aplicar y cualquier basura, total, no van a dejarnos, nos van a dejar un muerto que el país debe soportar. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6200. El momento económico con Carlos Ríos. ¿Qué hacemos con todo el dinero que ahora vamos a traer con el oro que va a ser embargado? Pero no importa, nos van a prestar la plata porque el oro está ahora donde tiene que estar. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Bueno, ahí llegó la calificación. Mandamos el oro, tardamos un ratito, pero ahora ya viene el primer préstamo sobre el oro. Sí, los llamados repo. Sí, lo que dijimos de entrada, Miguel Ángel, los caracterizamos bien. Dijimos que en estos famosos repos, en realidad, era dejar como garantía de un préstamo, o sea, como garantía de un préstamo, el oro. Y que ese oro más tarde o más temprano, o como está pasando ahora, la posibilidad que sea embargado por un fondo buitre, termine definitivamente en manos del imperio. Ese es el tema. Lo dijimos, lo advertimos, fuimos uno de los primeros en hacerlo, y bueno, esas son las consecuencias. Ha sido embargado para hacer es el comienzo de los problemas. Embargado. Eso es el comienzo, porque cuando se mandó el oro, por algo se estaba mandando. Ahora dieron el segundo paso, y el tercer paso va a ser, bueno, pedir más de lo que se puede devolver, y entonces se pierde el oro. Sí, seguro. Y demuestra de que están rascando la olla, que nadie le da un solo peso, a pesar de que van con la gorrita por todos lados, arrastrándose a ver quién le puede dar algo o patear para adelante, que es lo que están haciendo las sucesivas deudas. Porque no le creen, no le creen el proyecto de Miguel. ¿Cómo le van a creer? Nosotros, esto es único, Miguel Ángel, tengamos presente toda la audiencia, repiten la misma política con los mismos personajes, ni siquiera se toman el trabajo de cambiarle la cara, bueno, pongamos otro nombre, no, Caputo. Bueno, ni hablar de la ministra de Seguridad, Bullrich, ni hablar, pero hablamos de lo económico, son los mismos actores, Schwarzenegger, que ya hizo el mega canje con De la Rúa, que es lo que quieren volver a repetir, por eso quieren anular la ley que les prohíbe hacer un acuerdo bajo cualquier condición. Entonces, este es el único país donde se hace lo mismo con la misma persona. Dos veces nos estafan. Él le sacan dos cueros a la misma vaca. Mirá, con el tema de la deuda, vos me habías planteado que quería tener un pantallazo. Yo te voy a decir. La deuda pública, genéricamente conocida como deuda externa, cuyo acreedor es el fraudulento capital financiero, las cifras son terribles. El principal integrante del club de los parásitos económicos que siempre hemos denunciado, cuyo marioneta por ahora es Milei, se da la situación siguiente. En el año 2024, o sea, este que estamos cursando, había 9.000 millones de dólares para pagar. Consulté con el gran especialista, el amigo que vos conocés, Néstor Forero, sobre lo que resta en concreto hasta fin de año. Entonces, en octubre hay 337 millones de dólares para pagar, en noviembre 1.074 y en diciembre 1.400 millones de dólares. Dejo de lado los vencimientos en pesos. Me concentro en esto. O sea, ¿cuánto es lo que tenemos para pagar? 2.811 en realidad, sumándole un poco más, son casi 3.000 millones de dólares, de acá hasta fin de año. Está hasta ahora, de los 7.000 que había, la mayoría se fue, como le dicen, roleando, pateando para adelante y viendo a ver qué pasa, sumándose a la deuda anterior. Ahora, para el año 25, el que viene, pero el 26, el 27, el 28, el 29, el 30 y el 31, 7 años, ¿sabe cuánto en promedio nos toca pagar? Según los acuerdos firmados, que son imposibles de cumplir, 20.000 millones de dólares promedio por cada uno de esos 7 años. Imposible, totalmente imposible de pagar. Por eso viene el problema. Para, sí. para que ordenemos el pensamiento. El año que viene, ¿qué vencimientos tenemos? Tenés en total 19.000 millones de dólares. O sea, 20.000 millones. Uno fuerte en enero y otro en junio-julio. Pero en total son 19.000 millones. Después algunos pasan a 21, en promedio, porque están rondándose el amor. No, pero decir, quiere decir que estamos en un promedio de 2.000 millones mensuales. Claro. No, un poco menos, bueno, porque quedaría 24, pero más o menos, sí. Ponele, un poco menos, pero ponele, para hacerlo por año mejor, son 20.000 millones por año. Bueno, por eso, en 12 meses tenemos 2.000 millones por mes. ¿No? 12 millones por 24, un poco menos de 2.000 millones. Un poco menos. Sí, pero poné para redondear 2.000 millones entre los intereses y demás. Quiere decir que de todo el producido que pueda tener el país, 2.000 millones se van a ir de viaje para la deuda. Sí, o por lo menos, o se van a rolear con nuevos y mayores dependencia, o como está previsto en la ley bases y en el RIGI, que se habilita a que el patrimonio nacional se tome, lo puedan comprar con esos bonos truchos a valor nominal, puedan comprar parte del patrimonio nacional. Ahora, resulta que le dan el libre de impuestos a un extranjero que quiera venir, y al argentino que se está matando y dando empleo en la Argentina, y viviendo en la Argentina y moviendo la economía argentina, lo cansan con los impuestazos. ¿No sería mucho mejor bajar los impuestos acá? Por supuesto. Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. Y esto está muy metido en la gente. Pensemos un poquito, aunque tendríamos que dedicarle un programa, yo estoy dispuesto a cualquier otro día que podamos hablar sobre el tema este de los esquemas piramidales o Ponzi, las estafas que se han hecho, por ejemplo, en San Pedro, antes con Cositorto. Sí, pero es muy viejo esto, sí. Es viejísimo. El más conocido, por eso viene el nombre... mira, yo te voy a poner un ejemplo industrial. El ejemplo industrial era Siam. Siam, cuando tuvo el ataque de vender motonetas, vos te acordás que se vendían las motonetas como agua. Sí. Bueno, había que fabricar cada vez más para poder complementar las ventas que se hacían a futuro. Sí. Y llegó un momento que no se podía, llegó un momento que bueno, basta, ¿ahora qué hacemos? Y entonces no tuvieron más remedio que hacer un acuerdo con los británicos para traer la marca de los coches ingleses y fabricar el que fue el Ditera 1500 acá. Tuvieron que dar un paso de calidad hacia la fabricación de un auto, porque ya estaban saturados con la venta de las motonetas. Bueno, sí. Esto es lo mismo, ¿no? Cuando vos pedís el crédito, ¿no? ¿Cómo? La diferencia, ¿sabés dónde está? Que es importante recalcarlo. Es que están estafados en el sistema piramidal. Se basan, y esto es claro, en la ilusión o falsa apariencia de que el dinero puede generar ganancias por sí solo, sin inversión productiva, sin la valorización a través del trabajo productivo, que es en realidad... Claro, habían creado una necesidad, habían creado, en el caso de las motos y motonetas, habían creado la necesidad de que se tuviera un vehículo. La sociedad quería tener un vehículo y era la motoneta. Bueno, con esto que es el hacerle creer a un pueblo entero que puede ganar plata fácil, crean la necesidad. Es el mismo sistema. Exactamente, en el fondo es el mismo sistema. El sistema que pasó en 2007, que fue una crisis global, que de entrada se perdieron 100.000 millones de dólares y después siguieron más, con el tema de la burbuja hipotecaria, ¿te acordás? La hipoteca. Lo otro, la ventaja del otro era que era un desarrollo industrial nacional. La desventaja de esto es que es quedarse con los ahorros y fugarse. Claro, pero es lo mismo que hace en el fondo, esto es lo importante, que no lo vemos, porque parece un caso aislado, es lo mismo que hace e hizo antes con Macri y ahora con... ¿Sabés qué es esto? Es meterle en la cabeza al ser humano la plata se puede ganar de manera fácil. Claro, en realidad este mito de que el dinero por sí mismo genera dinero. El dinero no genera, en todo caso, absorbe parte del trabajo productivo verdadero. No, y además, para en la Argentina, se le ha dado valor propio al dinero. Es decir, el dinero es un instrumento para terminar con el trueque, para poder comprar cosas. Y acá lo que tiene valor es el propio dinero, pero no el que fabricamos nosotros, sino el que imprime la Reserva Federal. Claro, claro. Pero esto es clave, Miguel Ángel. La clave del razonamiento es que el dinero por sí solo, mágicamente, sin el trabajo productivo, sin crear riqueza. Por eso, para mi ley, de nuevo, estos estafadores serían los héroes. Y los verdaderos héroes, los que crean la riqueza material de la Argentina, son los despreciables que tienen que pagar siempre el ajuste. Yo te digo, es también el esquema que utiliza. Vos a veces preguntás, ¿dónde está la plata? ¿Está el endeudamiento este? ¿Está que crece la deuda externa a razón de 10 mil millones de dólares con este gobierno por mes? 10 mil millones más todos los meses, como un taxi de la banderita. De dólares. De dólares, por supuesto, 10 mil millones de dólares por mes. Entonces vos tenés que Caputo trajo importante cantidad de dólares al principio. Les prometió que iban a ganar sobre la base de la inflación, porque estaban ajustados esos títulos públicos a la evolución de la inflación. Entonces, el primer mes que trajeron sus dólares, pasaron a pesos, ¿no es cierto?, y fueron a esos títulos basados en la inflación, ganaron 25,5%. Al tener que restar el 2 de la devaluación, que es progresivo, 2%, 4%, se va sumando, pero ese casi 24% neto es en dólares en un solo mes. ¿Qué es eso? Eso es lo mismo. Es el mismo sistema. O sea, en ninguna parte del mundo los intereses en dólares se pagan como aquí. Pero por supuesto. Vayamos ahora, dice, bueno, no, pero los 25,5 fueron en diciembre, después bajó a 20,6, ahora son 4,2. Bueno, 4,2, vamos a ponerle 4. Le resta el 2, es un 2% en dólares por mes. En un año apenas se alcanza en Estados Unidos o en distintos países de Europa, sí, a dos. Ese 2% es anual, en el año. No mensual. Estamos hablando del año, acá por mes. Exactamente. En el peor de los casos, porque acordate que en el primer mes nada más ganaron 25 y en el segundo 20 en dólares, en dólares. Entonces eso no se sostiene. Porque ese dinero, como pasa con el esquema Ponzi, como pasa con el esquema piramidal, no genera dinero. Grabémonos esto en la cabeza, sino que en realidad lo absorbe, porque el capital financiero, como hemos dicho, y hay que remarcarlo bien, es una parte fundamental del club de los parásitos económicos, del cual Milei es el principal, hoy por hoy, es el principal representante. Entonces, ahora, no, Carlos, este endeudamiento sobre el oro, de aparentemente unos 5.000 millones que conseguirían, 5.000 millones, que te imaginas que es muy poco por lo que ponen en riesgo, ¿para qué lo van a usar, 5.000 millones de dólares? Son parte de lo que están buscando para juntar, para seguir pagando. ¿Viste que han dicho hace ya varios meses atrás, y nosotros lo hemos denunciado, no, ya adelantamos los intereses para enero, para que se queden tranquilos? Todavía no hicieron material eso. Esto es una bicicleta financiera parecida a este esquema piramidal. Si no entran nuevos dólares, todo esto que prometieron y que están ganando el club de los parásitos se cae. Si no entran más y más dólares, se caen, como pasó con el esquema en San Pedro. Funcionaba mientras entraba, entró hasta un 20, algunos hablan de un 30% de toda la población, ¿no es cierto? Pero si no se sigue creciendo en ese mismo ritmo, automáticamente se cae. Y esto va a pasar lo mismo, porque ya le pasó con Macri. Por eso digo que este es el único país donde se repite la política con los mismos actores. No contratan otro actor que tenga cara distinta o que diga algo. Y además con el agravante de que en plena campaña el propio Milei denunciaba que Caputo era el responsable de haber evadido 17.000 millones de dólares. Exactamente, aunque siempre digo, no lo subestimemos, fue mucho más que esa cifra, porque en total, en el periodo de Caputo, fueron 100.000 millones de dólares. Y lo más importante que nos tiene que quedar claro, a todo el público, a toda la gente nuestra, que de esos 100.000 millones de dólares, 45.000 millones eran del Fondo Monetario y el resto fue cosecha propia de Caputo. Esos 100.000 millones de dólares, ¿para qué sirvieron? ¿Para fomentar la producción? ¿Para impulsar el crecimiento? No, para nada de eso sirvieron, para facilitar la fuga de capitales, que fue dato oficial, o por lo menos no desmentido, en una denuncia pública donde están los nombres, persona por persona, empresa por empresa, de 86.200 millones de dólares. De los 100.000 que entraron, 86.200, el 86,2%, se fue fuera del país. Pasaron de pesos a dólares y con eso se fugaron a los paraísos fiscales, dejándonos a todos con esa deuda encima, bueno, sobre nuestra espalda. Como no podemos recetar, porque no somos médicos, ningún tranquilizante para los oyentes, prefiero despedirte. Pero, ¿no querés que te dé un par de soluciones a esto? A ver. Bueno. Con el tema, no hay tiempo, yo sé que no quiero entrar en... No, mira que no hay tiempo, porque lo que vos proponés es echándolo a Milei. Y necesariamente tiene que haber otra política y otro gobierno. Entonces, para echarlo tenemos tiempo todavía. Bueno, como vos quieras. Chao. Pero si querés podemos hablar, la similitud la que vez tiene lo, en otro momento... La próxima vez lo contamos. Dale, dale. Te mando un abrazo, Miguel. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, de acuerdo a los informes que están llegando, se está hablando de que este huracán, que se llama, le pusieron como nombre Milton, que va a tocar tierra aparentemente en la noche, podría tener unas consecuencias para Norteamérica y Centroamérica que son las más graves de todos los últimos 100 años. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Aparentemente la información que tiene el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que está haciendo el seguimiento de este huracán, en el último siglo no tuvieron tormentas como las que se van a aproximar con este huracán ahora cuando toque tierra en la costa de Centroamérica y alguna parte de Estados Unidos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La alcaldesa de Tampa está evacuando, porque el epicentro del huracán es en Tampa, está evacuando la ciudad. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En todos los Estados Unidos se decretó el estado de emergencia por el huracán. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bajó 100 kilómetros horario, el viento venía a 366 kilómetros ahora va a tocar costa, va a tocar tierra a 266 kilómetros por hora. Igual imagínense lo que es un viento de esa velocidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Noticias de las 8 de la mañana por Radio Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mucho hilos en la Argentina, 13.7 la temperatura, 13.7 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Es el segundo resumen de noticias y último, por supuesto, para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Esta reunión tiene un objetivo fundamental, dejar en claro que a los legisladores que mañana por hoy no voten contra el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, lo consideramos traidores a nuestro pueblo y a nuestra historia, afirmó en el día de ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar un encuentro en defensa de la universidad pública y el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario. Fue en el predio Exvin 3 de la Universidad Nacional de La Plata, junto a la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, Sol Alconada y Albertina Vidal. En ese marco, Kicillof sostuvo, a lo largo de nuestra historia, hubo un solo factor que evitó que a los universitarios las arancelaran, las privatizaran o las cerraran. Fue la lucha de los estudiantes, los trabajadores y la comunidad entera. La universidad nunca estuvo separada del proceso histórico y social de nuestro país. Con la reforma del 18 se logró una educación más abierta que reflejara el acceso de los sectores medios a la vida política de la Argentina, sostuvo Kicillof y añadió. Esta es una historia vinculada fundamentalmente con el radicalismo. Esperemos que mañana, hoy, ningún radical eche por tierra lo mejor de su historia por apoyar el veto de Milei. En ese sentido, el mandatario bonaerense subrayó. Defender a la universidad es defender el futuro. Si nos saca la universidad pública, gratuita, masiva y de calidad, nos quedamos sin el país que queremos. Este no es un debate presupuestario. Eso es una enorme mentira. Se está afectando apenas un 0.14% del PBI, mucho menos de lo que les perdonaron a los sectores más ricos. No vengan con el discurso del déficit y la inflación. Acá está claro que lo que quieren es un país para pocos, explicó. Aunque no podemos reemplazar el abandono y la deserción de Milei, trabajamos para dar respuestas en la medida de nuestras posibilidades. Nos comprometemos a terminar las obras que el gobierno nacional paralizó en 25 universidades y lo haremos con presupuesto, recursos y esfuerzo bonaerense, afirmó el gobernador y remarcó. La provincia acompañó y va a seguir acompañando cada una de las movilizaciones necesarias para luchar por lo que le corresponde a nuestro pueblo. Estuvieron presentes la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, el asesor general del Gobierno, Santiago Pérez Teruel, el directivo ejecutivo de ARBA, Cristian Girar, el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvareza, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Provincial de Inversiones, Ariel Aguilar, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios, y el director provincial de vinculación con el sistema universitario y científico, Juan Brandinelli. Bueno, parece que el PJ cordobés no está de acuerdo de ninguna manera con la candidatura de Cristina Kirchner al frente, a ponerse al frente del PJ Nacional. Así lo hizo saber la esposa de Juan Schiaretti, la senadora Alejandra Vigo, en un comunicado. El peronismo cordobés se despegó en el día de ayer de la candidatura a la presidencia del Partido Justicialista de Cristina Kirchner, luego del operativo Clamor que lanzó la Cámpora, la agrupación política insignia del kirchnerismo durante la semana pasada. Hizo de manera oficial a través de la senadora Alejandra Vigo, ex esposa del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti. El peronismo de Córdoba hace años que no participa de la vida interna del PJ Nacional porque no somos un distrito en el que, porque somos un distrito en el que nada tenemos que ver con el kirchnerismo, lanzó Vigo en su cuenta de X. En esa línea continuó: no lo hicimos cuando presidía el PJ Alberto Fernández, el presidente de la nación violento e incapaz elegido por Cristina, y tampoco debemos hacerlo ahora en este ensayo desesperado que quiere ejecutar CFK, que cuando fue presidenta dinamitó los cadáveres de diálogo y la buena convivencia entre los argentinos, profundizó una grieta que hizo tanto daño al país y contribuyó a este presente de pobreza. Para los peronistas de Córdoba lo importante no es la rosca política, sino la gestión orientada a la producción y el trabajo en la provincia y en el país, agregó. Ayer la expresidenta Cristina Kirchner anunció que lanzará su candidatura para presidir PJ. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintel, avisó que seguirá adelante con su postulación para el mismo cargo, pero tratarán de hacerlo desistir de su posición. En principio le ofrecerían ser vicepresidente justamente de la expresidenta de la Nación, de la conducción del PJ Nacional. Siguen las malas noticias en la gestión libertaria en cuanto a lo que tiene que ver con los índices de cada uno de lo que tiene que ver, por supuesto, con algunos de los momentos que vive el país en cuanto a distintas situaciones que marcan la posibilidad entonces de generar un índice de capacidad de trabajo más importante. La actividad industrial, por ejemplo, bajó durante agosto 6.9 interanual, informó el INDEC. Sí, la misma que dibuja los datos que después usa el gobierno para decir que está fenómeno el país y que la inflación baja todo el tiempo. La actividad industrial durante agosto bajó 6.9% interanual, pero subió 1.5 respecto a julio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. En tanto, el sector de la construcción presentó en agosto una merma del 26.4% respecto al igual mes del 2023 y del 2.9% en comparación a julio, informó el organismo. De esta manera, el sector fabril acumuló primeros 8 meses del año una caída del 13.6% y la construcción un retroceso del 30.3%. Sin embargo, la actividad industrial encadenó 2 subas intermensuales consecutivas, 1.5 en agosto y 7.2 en julio, lo que motivó el optimismo dentro del gobierno. Bueno, pero los índices que marcábamos recién, 13.6 y 30.3%, distan mucho de este 1.7 y 7.2 que hace alegrar al gobierno. O sea, se conforma con muy poquito. El ministro de Economía, el sinvergüenza Luis Caputo, afirmó que en la medida que hay menos inflación, hay más estabilidad. Sí, pero eso no genera de ninguna manera trabajo, ni que la gente pueda ganar más por tener más horas de trabajo o por hacer mejor su tarea. En ese sentido, agregó, eso genera mejores expectativas económicas. ¿Para quién? Con un macro económico estable, un marco macroeconómico estable, las inversiones empiezan a venir. Bueno, esto me hace acordar a cuando Macri hablaba de la lluvia de inversiones. No se ven inversiones por ningún lado. De hecho, ya lo estamos viendo. Lo peor ya pasó y hoy podemos empezar a mostrar resultados. Bueno, me gustaría ver cuáles son esos resultados. La inflación ya bajó, la economía empezó a recuperar, el dólar está estable, estamos sacando regulaciones, estamos bajando impuestos y estamos bajando aranceles, dijo el funcionario en declaraciones. ¿En dónde? Si no, en el canal que más defiende a esta gestión lamentable, que es el canal La Nación Más. Bueno, todo lamentable, no le crean nada. La verdad que el país es un desastre por la gestión de un desquiciado y un grupo de forajidos que se hicieron cargo del gobierno sin tener la más mínima idea de lo que es administrar un país correctamente, sino que subieron para hacer siempre saqueos en contra del pueblo. Esta es una linda noticia para aquellos que siempre defienden a Marcelo Bielsa y que, por supuesto, aquellos que lo criticamos nos atacan porque señalamos este tipo de cosas que son habituales, ¿no?, en este personaje. El técnico de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, mantuvo una reunión con Ignacio Alonso Labat, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tras los dichos de Luis Suárez de lo ocurrido en la última Copa América disputada en los Estados Unidos. ¿Qué dijo Luis Suárez? Bueno, la primera conversación personal que tuvimos fue un diálogo en un entrenamiento por una presión que estaba haciendo, y una conversación que tuvimos en la Bombonera en el entretiempo con una situación que pasó con Darwin Núñez. Fueron los únicos diálogos que había tenido con él hasta que me convocó para la Copa América. También Suárez hizo referencia a la forma en la que se suele manejar el rosarino con los referentes. Esto es algo histórico, lo sabe todo el mundo, y aquellos que le defienden a capa y espada a Bielsa lo ocultan porque no les conviene hablar de estas cosas. Todos sabemos que no es de lidiar con los supuestos líderes o jugadores con experiencia. No le gusta. Prefiere evitar todo eso porque estaba en la selección por encima. Sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarse para evitar un roce. Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América y había que callar por respeto a la selección. Una de esas situaciones que ocurrió en la Copa América fue un maltrato que sufrió el jugador Canovio, que está disputando ahora, que estaba jugando, que jugó la última serie de cuartos de final por la Copa Sudamericana con el Atlético Paranaense frente a Racing, y que Suárez se encargó de contar. No fue el alcanzapelotas que lo puso, sino que lo puso en la parte de los sparrings, dando los pases que daban los sparrings, y los sparrings a hacer los movimientos que tenían que hacer los jugadores. Y a un jugador que está entre los 26 de la Copa América no le podés hacer partícipe como si fuera un sparring. Molesta. Lo entiendo, Agus, lo voy a bancar en esta, es entendible y bastante se contuvo, aseguró el pistolero, destrozando la manera en la que el loco Bielsa manejó la situación. Dejen de llamarlo loco, no es loco. Es un soberbio, es un cara dura, es alguien que cree que está por encima de los jugadores, es alguien que exhibe una imagen para la prensa con la que se pelea todo el tiempo, y puertas adentro, y si no pregúntenle a Chilaver, cuando dirigió a Vélez, que terminó agarrándose a las trompadas, es otra cosa absolutamente distinta. Este es el Bielsa real, y no el que nos quieren hacer creer algunos que lo defienden de cualquier manera, diciendo cualquier cosa. Yo quiero ver cómo explican este maltrato que le hizo a los jugadores de la selección uruguaya, que seguramente a fin de año, después de que pasen estas dos fechas de eliminatorias sudamericanas, casi seguramente terminarán con la salida de este muchacho que cree que él está por encima de todo, de los jugadores, de los directivos y del fútbol mismo. Vamos, Bielsa, bajando un poquito los humos. 8 y 14 en la Argentina, 14.7 la temperatura, 14.7 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Sigue tomada una facultad o dos facultades, siguen los problemas universitarios, no sabemos si se va a extender o no, pero lo cierto y lo real es que se hace un ataque insólito a la Universidad Nacional por parte de este gobierno, que indudablemente le molesta que el hijo del obrero pueda estudiar. Estamos ante un tiempo donde cada cosa que se indica desde los administradores provisorios del Estado es en contra de lo nacional y popular y en contra del pueblo más sufrido. Y entonces no podía quedar aparte atacar a la universidad pública. Siguen los conflictos con el gobierno. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 16 minutos pasan después de las 8 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Hay gestión un informe internacional Mario Ishii. Una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Los transportistas franceses han bloqueado una de las principales autopistas de Alsacia en protesta por la posible introducción de un impuesto sobre los vehículos pesados a partir de 2027. El nuevo gravamen, que tendría un coste de 15 céntimos por kilómetro recorrido, pretende reducir el tráfico en la principal autopista de la región, por la que pasan hasta 10.000 camiones al día. Muchos de los transportistas utilizan la autopista de Alsacia para evitar pagar las elevadas ecotasas ya vigentes en las autopistas alemanas. Pero el sector asegura que este impuesto amenazaría la supervivencia de muchas empresas. Sí, son a très faible marge. Donc, dès qu'il y a une taxe, qui arrive ou qui est censée arriver, ça nous impacte effectivement directement parce qu'on a absolument aucune marge de manœuvre. Los concejales votarán la propuesta el 21 de octubre. Miguel. Señor. Tenemos en línea a la representante de la Red Nacional de Multisectoriales e integrante del Foro Multisectorial contra los Tarifazos, la señora María Rosa Zurita. María Rosa, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos preocupa la situación que están viviendo varias entidades, sobre todo los clubes deportivos, que son un lugar de refugio de los chicos de los barrios humildes y en general de todos los barrios, y también de las entidades, porque los tarifazos evidentemente están ahogando a entidades sin fines de lucro, ¿no? Sí, lamentablemente las tarifas están llegando a toda la población. Nosotros te cuento que nacimos allá en el 2016, cuando Mauricio Macri estaba de presidente, empezamos a pelear contra los tarifazos. Somos la Red Nacional de Multisectoriales y hoy integramos el Foro Multisectorial contra los Tarifazos, porque entendemos que nuevamente estamos totalmente en peligro en este gobierno obsceno, degenerado, violento, que propone cada vez más tarifas que son impagables. Como vos bien decías, los clubes de barrios que tienen la situación con los chicos, que generalmente trabajan con los barrios más pobres, ayer nos contaban que las tarifas que les llegan son cada vez más inaccesibles e imposibles, que no pueden tampoco aumentar la cuota social. No, porque entonces, claro, justamente los clubes de barrios es eso. Por lo general son espacios que tienen muy poco deporte, a veces tienen nada más que un salón para hacer actividades de básquet, de vóley o de fútbol salón, y no tienen mucho más, pero sí es un lugar de reunión del barrio, de evitar que estén en la calle, y bueno, y esa gente no tiene recaudación como puede tener un club de otras dimensiones, ¿no? Sí, ellos son los clubes de barrios, las pymes, las universidades, comerciantes, sindicatos, inquilinos, jubilados, otros espacios culturales. Todas organizaciones de la sociedad civil están dentro de este foro multisectorial contra los tarifazos, entonces con esta más fuerza, con esto de poder llegar a todo el país, dijimos, bueno, vamos a proponer algo que sea fuerte, que sea impactante. Entonces nuestra primera actividad así nacional es este apagón para decirle basta a Milei, no basta porque está dejándonos, él quiere un Estado más chico, él quiere un Estado represivo, un Estado violento, que solo esté para la fuerza de seguridad. Nosotros le estamos diciendo no, nosotros queremos un Estado presente, un Estado que atienda las necesidades del pueblo, y bueno, entonces estamos convocando para este apagón. ¿Cuándo sería? El jueves 31 de octubre a las 21 horas hasta las 21:10. La idea es que todo el país en ese momento, en esos 10 minutos, esté totalmente apagado, oscuras, para, bueno, hacerle notar a este presidente, vuelvo a decir, obsceno, degenerado y violento que tenemos hoy, que pretende dejar al Estado afuera de todas nuestras vidas, que no es por ahí el camino, que si bien 6 de cada 10 argentinos lo votaron, que creyeron en él, creyeron pensando esto que él decía, que iba a terminar con la casta evidentemente es el pueblo, los universitarios, los jubilados, los clubes de barrio, las pymes, no es este ese gran empresariado rico que sigue creciendo sus cauces de dinero, sino que somos nosotros, toda la población, y bueno, entonces le estamos diciendo no es por ahí el camino. Sí, yo creo que sería interesante que esto tuviera difusión para que fuera sentido, porque si es parcial, bueno, lo van a ignorar, ¿no? Mira, esta propuesta empezó ayer a la mañana. Recién estuvimos con el compañero Gabriel Catopodis, el ministro de provincia, que es parte de este foro multisectorial contra los tarifazos, y está saliendo a correr desde ayer al mediodía por todos lados. Así que bueno, es nuestra función seguir dándole difusión, seguir trabajando. Repetimos entonces, ¿cuándo sería? Es el jueves 31 a las 21 horas hasta las 21:10. Te digo que los compañeros y las compañeras y compañeres de todas estas organizaciones civiles que somos parte del foro, ayer ya empezamos a caminar, hoy estamos llegando a cada uno de nuestros municipios para hablar con los intendentes de la zona, para hablar con organizaciones barriales de la zona, los sindicatos de cada territorio, para que el 31 sea fuerte, sea impactante, sea como las marchas universitarias, como la marcha del paro, que sea fuerte, que se note que nuestro país no está de acuerdo este camino que está llevando este gobierno. Bueno, hay que trabajar también con la difusión, ¿no? Totalmente. Hay que trabajar con todos, que bueno, algunos diría, Cristina, funcionarios que no funcionan, hoy necesitamos que todos los compañeros que están del lado del campo nacional y popular funcionen, porque estamos realmente en un serio peligro. Bueno, cuando se acerque la fecha, no duden en llamarnos. Muchísimas gracias por el espacio, es necesario, como bien dijiste, que todo el mundo lo sepa, y vuelvo a agradecerte el espacio. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Hola Miguel, buen día, qué gusto saludarlo como siempre, Luisito de San Justo. Quería comentarle, Miguel, que ayer los muchachos, los compañeros de la Matanza, le llevaron una palma de flores a la estatua del presidente Perón, a la escuelita 136 de Gregorio Las Perreres, que se llama Presidente Perón. Miguel, la esperanza no está perdida, los jóvenes también toman el legado, así que muy contento de poderle contar esto. Un abrazo, Luisito de San Justo. Buen día, Miguel. Mario de Bajo Flores. A ese compañero que habló de que los 30 años que nombran Néstor, a Cristina, a Menem y toda la merezunda que tiró, es más gorila que el gorila que estaba en el zoológico. Ese es liberal, libertario, que habla gilada del peronismo. Si fuera peronista, no hablaría las pavadas que habla. ¿Saben por qué? Porque no se puede ser liberal y peronista, como no se puede ser liberal y cristiano. Buenos días, compañero. ¡Viva Perón, carajo! Buen día, señor de Renzi. Después de haber escuchado a este señor que está hablando de la deuda externa, yo me pregunto, ¿quién o qué peronista se va a hacer cargo de semejante deuda que está dejando desde la época de Macri hasta ahora? ¿Quién? ¿Qué peronista hay? todos van a arrastrar como en la época de los militares la deuda y vamos a seguir metidos en este pozo. No se puede salir. Y vamos a terminar como Ecuador, señor de Renzi. Muchas gracias. Hola, Miguel, buen día. Acá Alberto, de Loma del Mirador. Miguel, estoy recontento porque dice que el doctor Milei va a permitir que nosotros, Uber, Cabify y Didi, podamos entrar en los aeropuertos, en Aeroparque, en Ezeiza, que ya los taxistas de ahí no nos van a poder patotear más. Eso sería algo increíble, Miguel, porque no lo logró ni el peronismo, ni los militares, ni los gobiernos represivos, no lo logró nadie eso. Siempre las mafias de los taxis nos golpean, nos humillan, nos rompen el auto. Si el doctor Milei logra eso, y habría que hacerle un manolito, como decía Minguito, Miguel. Bueno, un abrazo. Buen día, Miguel. En Alemania se descubrieron que los huracanes se pueden debilitar mucho, pero mucho, más del 50%, cuando vuela un avión y le rocía óxido de plomo. Pero, ¿qué pasa? No les interesa. No les interesa porque son ciudades que quieren verlas destruidas. Porque no les interesa esa gente. Por eso no lo van a hacer. Pero si lo hace Alemania, ¿por qué no lo puede hacer Estados Unidos con la tecnología que tiene y con los aviones de guerra que tiene para poder hacerlo? Hay otro interés de todo eso. Chao. Buen día. Sigo escuchando. Buen día, de Rensis. Habla Enrique de Belgrano. Lo que se le exige capaz la gente a los sindicatos, a los gremios, que hablen un poco más. No tienen la culpa del endeudamiento. Con respecto al tema del endeudamiento, eso es para someter al país, a la Argentina. Pero ya es el mismo táctica que se viene usando de hace mucho. Buen día, Miguel. Equipo de Carlos Castelar. La verdad que Cristina, presidente del Partido Justicialista, le aseguramos el triunfo de las elecciones parlamentarias a Milei. Es una vergüenza, porque va a poner a todos los de la Cámpora. Pero que sepa, Cristina, que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero no entra. Viva la patria, viva Perón, viva el Movimiento Nacional Peronista. Hola, de Rensis. ¿De qué deuda externa estamos hablando? Yo le digo, fehacientemente, estamos hablando de una deuda ilegal. Porque no se vio hacer ninguna obra en todos estos años que han pedido deuda que sea fundamental para el desarrollo del país. Gracias. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 29 minutos pasan después de las 8. Carbone. Hoy cumpliría años el querido y admirado Mario Clavel. Nació el 9 de octubre de 1922 en Ayacucho y falleció el 10 de marzo de 2011 en Buenos Aires. Cantante, escritor, compositor, actor de cine, trabajó asiduamente en todos los medios y su consagración le llegó con temas musicales como Abrázame Así, Somos o Quisiera Ser. Debutó en Radio Belgrano, antiguamente llamada LD3, con su nombre ya afianzado como Mario Clavel en 1944, y aquí estrenó sus primeras canciones. Mario Clavel nunca se recuperó de no haber podido encontrar y recuperar a su hijo, un militante peronista desaparecido en la última dictadura. Mario Clavel, desde el recuerdo, Abrázame Así.

forzata trasformazione in elettrico. Non è sostenibile, non è realizzabile certo nei tempi teorizzati. Non esiste infrastrutturazione della rete, non vi è finanza sufficiente per realizzarla. Non esiste una domanda, troppo costosa, non usabile quest'auto facilmente con parchi auto pieni e mercato bloccato. Non inquina meno. En una próxima sesión se votará una resolución sobre este asunto. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ciudad de Buenos Aires a 22 grados. En las Malvinas la máxima será de 13 grados, la actual en Puerto Argentino 5 grados la temperatura en poder de los ingleses ladrones. En la Antártida Argentina, en la base Marambio, la probabilidad de que los 16 grados bajo cero que están viviendo en este momento se transformen un poco más en alivio, pero solamente con 12 grados bajo cero de temperatura máxima. Mucho frío en la base Marambio en este momento. En la base Esperanza, también del continente blanco, 18 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 9 grados bajo cero. El informe llega ahora de la base Carlini, es el registro de hace apenas una hora, con una temperatura de 5 grados bajo cero, y la máxima que se aguarda será, bueno, se está registrando ahora, porque la temperatura máxima, el 5 grados va a estar entonces como temperatura máxima, la mínima fue de 9 grados bajo cero. Bien. En San Martín, la temperatura de la base en este momento, están confirmando los datos de último momento, sí. Miguel. Señor. Bueno, para hablarnos de el conflicto universitario por el veto presencial al presupuesto de las universidades, tenemos en línea el estudiante de Historia de la Universidad de Buenos Aires, Luca Bonfante. Luca, ¿cómo andamos? Hola, buenos días a todos, ¿cómo andan? Bueno, contame un poco cuál es la situación, porque hay universidades tomadas, pero también dos versiones, una que se va a generar la toma y otra que se va a, hoy ustedes se van a las 11, ¿no? Efectivamente, nosotros votamos hace dos días la toma del establecimiento por 48 horas. Fue una medida que tuvo mucha repercusión porque la replicaron facultades e universidades también de todo el país, como hace mucho tiempo no pasaba. Y de cara a la que hoy es el tratamiento del veto en la Cámara de Diputados, ¿no?, de la Ley de Presupuesto Universitario, que dicho sea de paso, nosotros estamos fuertemente preocupados frente a lo que puede llegar a pasar ahí, y bueno, un poco cómo vamos a seguir va a depender de lo que pase ahí adentro, ¿no? Bueno, vos sabés de antemano lo que va a pasar, ¿no? Porque los votos para el veto no están. Bueno, eso dicen, el poroteo está cambiando minuto a minuto, y claro, la verdad es que nosotros no confiamos también. Vos sabés de la negociación. Claro. El tema es que, bueno, ya hubo diputados que se dieron vuelta con los jubilados, claro, y después comieron un asado en Olivo. Tenés entonces razón, nosotros en esa gente no confiamos nada. Los antecedentes nos ayudan para ser optimistas. Exactamente. Porque ya demostraron que pueden vender su voto. Del radicalismo, pero también de espacios políticos del peronismo, bueno, del interior. Entonces esto, nosotros no confiamos nada. Superando esto que estamos hablando, que es el Congreso, ¿cuál es la decisión que han tomado ustedes? Si el veto aparece, ¿qué van a hacer? Si el veto prospera, nosotros vamos a no solo continuar con las medidas que estamos tomando, sino que vamos a redoblarlas, no solo en Capital Federal, sino, bueno, esto ya es algo que se viene anticipando en distintos puntos del país, y vamos a multiplicarlas, tratando de coordinar también con otros sectores que la vienen peleando. Nosotros estuvimos tomando la facultad, pero también cortando la calle. Entonces el gobierno va a tener que lidiar con un movimiento que no venía apareciendo hace mucho, que es el movimiento estudiantil, que tiene una dinámica distinta a otros movimientos y que cuando se pone de pie, bueno, es muy difícil dar vuelta atrás. Decime, hay consenso del personal no docente y de los docentes, ¿no? Sí, claro, nosotros permanentemente estamos en contacto con ambos sectores, con los docentes, con los no docentes, para coordinar todas las medidas, porque esto es una lucha conjunto, ¿no? No, la idea acá es que nadie se corte solo, al contrario, la idea es coordinar, pues sabemos que esa es la única forma, digamos, de pararle la mano, ¿no? No solo con sectores de la universidad, sino también sectores de la salud que viene peleando para mejorar su salario. Bueno, para nosotros es un buen momento para unificar todas las luchas. ¿Vos estás en el Centro de Estudiantes? Sí, yo soy secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Y decime, ¿y los demás centros cómo responden? Y bueno, ayer hubo asamblea en sociales muy grande, hubo asamblea en Extractas, hubo asamblea, bueno, en distintos puntos del país. Ayer se tomó también la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. ¿Y tenés el resultado? ¿Cómo? ¿Tenés el resultado? ¿Sabés lo que decidieron? Sí, sí, han tomado la facultad. Hay vigilias en los rectorados de la Universidad Nacional de Tucumán, en vigilia en La Plata. Esto se trata de un movimiento que es muy federal, que abarca todas las provincias. Como repito, hace mucho tiempo no pasaba. Por eso también es un buen mensaje para la CGT, por ejemplo, que está haciendo La Plata hace bastante tiempo, porque ya le demostraron los jubilados que se puede pelear. Ya le estamos demostrando a los estudiantes que si nos organizamos podemos pelear. Entonces no se entiende porque no han convocado un paro general todavía, la verdad. Bueno, más allá de que un paro general tampoco modifica todas las realidades, tendría que ser por tiempo indeterminado para que el gobierno reaccionara. Porque fíjate que las veces que hubo paro general lo ignoraron como si no hubiera pasado nada, ¿no? El gobierno, me refiero. Sí. Sí, sí, no, debería ser un paro con de otras características, no un paro... O un paro como activo. Como si fuese un feriado, claro, un paro activo, efectivamente. Por eso todo esto va madurando. Vos fijate que hay distintas reacciones y bueno, cada cual está atendiendo también lo que sus bases van pidiendo. Lo interesante es que a nivel universitario, como atacó a la universidad pública, acá coinciden todos, profesores, alumnos, personal no docente, personal de maestranza, todo el mundo está de acuerdo en que hay que defender la universidad pública, ¿no? Sí, tal cual. Y no solo la comunidad universitaria, sino que hacia afuera la universidad como causa tiene un apoyo impresionante. Claro. Es impresionante la cantidad de apoyo que estamos recibiendo los estudiantes por las medidas que estamos tomando por parte de la sociedad. Desde ya siempre hay... alguna persona mala onda, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, pero lo que prima es el apoyo y por eso nosotros queremos aprovechar ese lugar de apoyo que estamos recibiendo para coordinar con otros sectores. Pues lo que se trata acá no es solo defender nuestra educación y que nos podamos recibir, sino que se trata de enfrentar un plan económico que de conjunto viene atacando a los trabajadores y a los que menos tienen, y nosotros somos conscientes de que esa es nuestra pelea, ¿no? Cuando te metes en algún audio de archivo, cuando el general Perón anuncia la universidad gratuita, cuando era coronel todavía, cuando anunció en su primer gobierno, lo hizo con una gran satisfacción, dijo: a partir de ahora el estudio es gratuito y podrá el hijo del obrero estudiar. Ese paso que dio la Argentina, con una universidad pública además de prestigio internacional y de alto nivel, fíjate vos que ahora vienen de otras partes, vos lo tendrás con algunos compañeros del exterior, vienen a cursar la universidad nuestra porque es gratuita y porque tiene nivel. Y eso ocurrió porque hubo una decisión política. Ahora también hay una decisión política exactamente al revés. Es decir, la idea de este gobierno es cerrar la universidad y que estudie el hijo del que tiene plata, que el hijo del obrero no sea nunca más un profesional, ¿no? Bueno, que la Argentina tiene una gran tradición respecto a eso. Bueno, tenemos algo que fue pionero en la región, que fue la reforma del 18, ¿no? 1918, donde también impactó en el movimiento estudiantil latinoamericano eso, y ha sentado tradiciones muy importantes, conquistado, bueno, el ingreso gratuito, el ingreso irrestricto. En la Argentina hay 2 millones de estudiantes en universidades públicas, Y eso es una gran conquista que tenemos, que es a nivel regional, efectivamente, porque... No es que es una universidad de improvisado, ¿no? No, tal cual. 60 universidades nacionales que se reparten a lo largo y ancho del país, que cuentan con infraestructura, que cuentan con laboratorios, que cuentan con hospitales, y nosotros justamente queremos discutir cómo podemos poner eso al servicio de los trabajadores, al servicio de la comunidad, al servicio de los sectores populares, porque la potencialidad que tiene eso es impresionante. De que todos los de afuera, los que alguna vez fueron estudiantes universitarios o los que nunca llegaron, todos en conjunto defienden la universidad gratuita y laica, y me parece que esa es una bandera que ustedes tienen históricamente de apoyo, y que, bueno, se ha metido este gobierno con algo que le puede tener consecuencias impensadas. Efectivamente, así que bueno, va a tener que ver cómo hace el gobierno para lidiar con eso, un movimiento estudiantil que, como decía antes, tiene dinámicas distintas a otros movimientos que hay en la Argentina. Lo de ayer fue impresionante, fue una chispa que me encendió la pradera y en este momento está en tomadas facultades a lo largo y ancho del país. Entonces, si el veto se sostiene, porque el gobierno logra transar con la casta y logra superar con la rosca la voluntad que expresa la mayoría, bueno, va a tener que lidiar con un movimiento estudiantil que va a radicalizarse en todo el país. Es así. Voy a decir algo que es innecesario, pero lo voy a decir igual, porque sé que es innecesario. No aflojen. Vamos arriba. Te saludo. Bueno, o sea, agradece mucho, ¿no? Gracias por el espacio. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Porque a nosotros nos tocó luchar en época de Frondizi con la enseñanza laica, porque duró casi 9 meses en algunos lugares la toma de escuelas, porque hubo cosas que grabaron mucho nuestra niñez y adolescencia. Nosotros entendemos la lucha del estudiantado universitario por la enseñanza libre y gratuita, o por la enseñanza laica y gratuita, para no confundir los términos. Pero la verdad es que frente a todo lo que ocurre y a el atropello de la prensa canalla, hablando de agitadores y gente que no quiere estudiar y diciendo barbaridades todo el tiempo, porque en realidad lo que ellos quieren es volver a la universidad del preperonismo, donde estudiaban solamente los hijos de los que tenían una situación económica acomodada. No van a poder, porque la universidad pública la van a defender los estudiantes, la van a defender los profesores, la van a defender el personal no docente, porque es un bien ganancial. No se pueden quitar derechos por decreto, y hay que tener, para poderlos quitar, la fuerza de poderlo revertir, y no la tienen, por más que usen la prensa canalla y por más que algunas plumas se dediquen a hacer el barullo para que estudien solamente los hijos de los ricos.